Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 35 minutos. Saludamos a todos los oyentes que nos escuchan a través de www.uniminutoradio.com/Soacha. Igualmente los que lo hacen a través de www.periodismopublico.com. Hoy amanecemos con un día soleado, lunes 24 de octubre. Los acompañamos con las noticias más importantes. Recuerden que ustedes nos pueden seguir en Facebook como Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público. En Twitter, @UMD Radio Soacha y @Periodismo Público. También en TuneIn Radio nos encuentran como Uniminuto Radio Soacha. En el Play Store y la App Store nos encuentran igualmente como Uniminuto Radio Soacha. Hay bastantes noticias importantes del día de hoy, lo que ha sucedido en el transcurso de ese fin de semana. Pues hay que tener en cuenta que interceptaron un avión de Avianca que buscaba comprobar el tiempo de reacción. Es lo que ha informado la defensa, la interceptación de un avión de Avianca por parte de dos aviones de combate venezolanos. Esto se vivió precisamente este fin de semana, que tendría como objetivo comprobar el tiempo de reacción de Colombia, según reporta el portal especializado www.infodefensa.com. Dice precisamente este portal que la intención de la interceptación era medir los tiempos de respuesta del gobierno colombiano y las acciones derivadas de las alertas que emitió el SISDAN, el Sistema de Defensa Aérea de la Fuerza Aérea Colombiana. Pues el portal además afirma que para Colombia este incidente no sería considerado como un error, sino que las investigaciones apuntarían a que este hecho estuvo monitoreado por el Comando de Defensa Aeroespacial Integral de Venezuela, el COFANV. Sin embargo, desde Venezuela niegan esta versión y el diputado venezolano Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo, calificó el hecho como una lamentable confusión sin dar demasiados detalles. Es una de las noticias más importantes y otra que tiene que ver con la paz. Precisamente es los diálogos que ya se entablaron con el ELN, que da la bienvenida precisamente Juan Camilo Restrepo. Es el nuevo jefe negociador del gobierno para los diálogos de paz con el ELN. A través de Twitter, el ELN aplaudió la designación del exministro Juan Camilo Restrepo como jefe negociador del gobierno en los diálogos de paz que inician esta semana en Quito. Precisamente el ELN ha tuiteado: bienvenido, doctor Juan Camilo Restrepo, jefe de la delegación del gobierno. El 27 en Quito estará la diversidad nacional presente. ¡Viva Colombia! Este fue el tuit que colocó el ELN. Restrepo también anunció en su nuevo encargo por el presidente Juan Manuel Santos una alocución presidencial. Y mientras tanto, a través de su cuenta de Twitter, se manifestó, dijo: recibo con reconocimiento y sentido de compromiso profundo por la búsqueda de la paz completa la designación que me hace el presidente Juan Manuel Santos. Son las noticias más importantes en este momento que se desarrollan para el día de hoy en el país. Muchas incluso tienen que ver con lo que sigue pasando con el tema de la paz y cómo van esos acuerdos. Pues Pastrana, Ordóñez y también Ramírez. Hablamos de Andrés Pastrana, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez solicitaron al presidente Santos un testigo del no en la mesa de renegociación con las FARC, así la han bautizado. Hay un sector de los promotores del no, liderados por el presidente Pastrana, la ex ministra y también el ex procurador, que piden al presidente Juan Manuel Santos testigos en la mesa de renegociación con las FARC en La Habana. testigos, por supuesto, del no. En la misiva sugirieron también que podría existir un testigo en la mesa de negociación. La transparencia es fundamental para superar la desconfianza, es lo que han dado a conocer en una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos al Palacio de Nariño. Pues son las noticias más importantes a esta hora aquí en Periodismo Público Radio. Escuchan la información nacional, lo que pasa en el país. Hoy en nuestro municipio el clima se encuentra a 14 grados centígrados, el cielo hoy está mayormente soleado, la probabilidad de precipitaciones se encuentra al 9%, la humedad se encuentra al 88%, el viento a 5 kilómetros por hora. La temperatura máxima el día de hoy será de 23 grados centígrados. La probabilidad de lluvias aumentará alrededor de las 2 de la tarde con un 79% de probabilidad de precipitaciones. Igualmente a las 5 de la tarde con un 87% de probabilidad de lluvias para nuestro municipio, para Soacha. El pico y placa el día de hoy es para vehículos particulares terminados en números pares. En 0, 2, 4, 6 y 8, desde las 6 de la mañana hasta las 8 y media de la mañana y desde las 3 de la tarde hasta las 7 y media de la noche. Para taxis el día de hoy inicia desde las 5 y media de la mañana hasta las 9 de la noche y son para placas terminadas en 5 y 6. Hoy estamos a lunes, estamos iniciando una nueva semana. Ustedes están escuchando Periodismo Público Radio. Vamos inmediatamente con la información, los titulares de lo que sucede en nuestro municipio, Soacha, Bogotá y Cundinamarca. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. y Soacha fue la sede del encuentro regional de redes de apoyo para la prosperidad. Después de inundar 5 barrios, fue dragado el canal Río Claro en el municipio de Soacha. Soacha recibió a los caminantes por la paz que se desplazan desde la ciudad de Cali. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. Cientos de personas acogieron el llamado de la Besatón por la Paz en Bogotá. El Consejo de Estado tumba el proyecto que buscaba publicar fotos de abusadores en las calles de Bogotá. Más de 2.600 libretas militares se han entregado en Bogotá, víctimas de la violencia. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. Se programaron los nuevos retos para consejeros departamentales y municipales de planeación. El primer departamento de Colombia está fortaleciendo su turismo. Y el gobierno de Cundinamarca gestiona garantías para el gremio docente. Son las noticias del primer departamento de Colombia, Cundinamarca. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Uniminuto Radio. Cuando proteges los bosques, proteges la vida. Por eso, cuida el medio ambiente y no tales árboles. Camine o utilice bicicletas. Evita la contaminación ambiental y mejora su salud. No consuma alimentos en recipientes plásticos, suelen ser contaminantes para el planeta. Capacite a las personas de su empresa para promover el buen uso de los recursos. Así, logrará mayor interés en el cuidado del medio ambiente. No queme llantas o basura, además de generar contaminación, incurrirá en delitos penales. Si utiliza aire acondicionado, procure apagarlo cuando no sea necesario.

7:49, continuamos en Periodismo Público Radio saludando a las personas que apenas se conectan en este lunes 24 de octubre. Hoy con bastantes noticias, mucha información, mucha atención porque Santos anunció al exministro Juan Carlos Restrepo como el jefe del equipo negociador con el ELN. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, se pronunció ante las actividades que ha realizado desde el 2 de octubre, fecha en que el país le dijo no a los acuerdos pactados con las FARC. Santos afirmó que ha dialogado con los partidarios del no y a su vez ha recibido las propuestas para el acuerdo general. Entre tanto, dio la noticia al país del inicio de las negociaciones de paz con el ELN. El próximo jueves, si se dan las condiciones, se instala en Ecuador la mesa de negociación con el ELN para tener una paz completa. En el curso de la semana les informaré sobre este importante paso y quiénes harán parte del equipo negociador. Puedo adelantarles que el jefe del equipo será el exministro Juan Camilo Restrepo. 7:50, el mandatario afirmó que seguirá escuchando la opinión de todos los colombianos y a su vez extendió la invitación a trabajar por unos acuerdos que unan al país y garanticen la paz estable y duradera. Mucha atención porque en otras noticias el creador del dron para medir la calidad del aire es asesinado en Medellín. El pasado fin de semana en Medellín fue asesinado Luis Alberto Cartagena, un joven talento que habría creado un dron que medía la calidad del aire. El lamentable hecho se originó, al parecer, por querer robarle su motocicleta. Diana Cristina Londoño, madre de la víctima, se pronunció ante estos hechos. Unos muchachos en una moto lo pararon y le dijeron como que entregara la moto. Y él pues trató como de esquivarles y los muchachos lo cerraron más, un poquito más adelante. Y el muchacho que iba manejando la moto le dijo al otro que le disparara, que lo matara. Entonces el muchacho sacó pues el arma y mi hijo lo que hizo fue girar el cuerpo y abrazar la novia. Hoy me despediré con mucho dolor y mucha tristeza, pero con mucho orgullo de mi hijo. Eran las palabras de la madre precisamente. Luis Alberto cursaba quinto semestre de mecatrónica. En los últimos meses expuso su proyecto innovador, ocupando el segundo lugar en la Semana de la Robótica en los primeros días de este mes. 7:52, avanzamos con la información y precisamente Juan Camilo Restrepo se comprometió a trabajar por una paz completa para Colombia tras la alocución presidencial en la que se pronunció el exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, como nuevo jefe negociador del gobierno con la guerrilla del ELN en su fase pública. El funcionario dijo que recibe este nombramiento con beneplácito y con la responsabilidad de la construcción de una paz completa. Aquí están sus palabras en Periodismo Público Radio. Lo recibo con la responsabilidad y consciente del reconocimiento y la confianza que me dispensa el presidente para liderar un grupo de negociadores que va a iniciar esta fase pública de negociación con el ELN después de cerca de 2 años de que se habían tenido contactos de tipo confidencial, pero ya se inicia a partir del 28 de octubre, es decir, del próximo jueves, la fase pública de esta negociación en Quito y pues es un paso importante, toda vez que lo que se trata es de redondear la paz, de intentar redondearla, no es una tarea fácil, lo que se ha denominado la paz completa, de manera que lo recibo con reconocimiento y muy consciente de la inmensa responsabilidad que esto implica. 7:53, al mismo tiempo el presidente Juan Manuel Santos invitó a los colombianos a que se unan para garantizar que no haya más víctimas por el conflicto armado y de esta manera comenzar a recoger los frutos de la paz. Se espera que los diálogos inicien su fase pública este próximo jueves 28 de octubre en Quito, en Ecuador. 7:53, y Avianca volvió a la normalidad tras el incidente con la aeronave militar venezolana. Luego del incidente que se registró el viernes en donde un avión de Avianca fue interceptado por una aeronave militar venezolana, la aerolínea había ya decidido cancelar los vuelos que tenía programados con destino a Caracas. Los vuelos Bogotá-Caracas, Bogotá-Lima y Caracas-Lima restablecieron su normalidad hasta el día de ayer en las horas de la mañana. Julián Pinzón, piloto comercial activo, se manifestó con respecto a esta noticia. Pero para que una aeronave comercial con vuelos regulares, que todos los días les pasa a la misma hora el mismo tipo de aeronave. Es decir, es muy difícil que una aeronave que esté en esa condición sea inmediatamente interceptada. El Ministerio de Defensa, el ministro Luis Carlos Villegas, confirmó que el presidente Nicolás Maduro se comprometió a investigar las causas de este incidente. 7:54 minutos y es momento para conocer lo que sucede en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram precisamente. Hoy tenemos a Eduard Castro en esta mañana. Buenos días, Eduard. Buenos días, Jefferson, y buenos días a todos los oyentes de Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público Radio. Hoy tenemos las 5 principales tendencias en las redes sociales de este día lunes en la mañana, donde pues los cibernautas han estado, pues, como se dice popularmente en Twitter, trinando sobre algunos temas populares. Bueno, la primera tendencia es Malta, debido a que en Luca, una ciudad de este país europeo, cayó un avión en plena vía pública. Además que pues en las redes sociales hay un video en vivo de una cámara de seguridad o como de alguien que iba manejando un auto, en donde se ve el momento exacto en el que el avión va cayendo sobre la ciudad. El video real, un video totalmente viral en redes sociales, sobre todo en Twitter. Exactamente, entonces pues la gente ha estado interactuando mucho pues respecto a este tema. Además que, como todos sabemos, videos de este tipo generan bastante impacto en las personas. Entonces, pues se ha replicado bastante. La segunda tendencia del día en redes sociales es Odín Sánchez, debido a que la Defensoría del Pueblo exigió al ELN dejar en libertad al excongresista chocuano Odín Sánchez, pues como para dar el puntapié inicial, por decirlo de alguna forma, a las negociaciones del ELN con el gobierno nacional. Entonces, como que sería como una muestra como de paz, tal vez, como de voluntad de negociación del ELN pues hacia el país. Exactamente. La liberación de este ex congresista y ex representante a la Cámara. Pues lo que han dicho es que liberar a Odín Sánchez es una condición inamovible para iniciar los diálogos. Esto fue lo que aseguró también el nuevo jefe en las negociaciones con las FARC, Juan Camilo Restrepo. Dice entonces que es una condición inamovible para iniciar los diálogos con el ELN, con esta guerrilla. Sí, señor, don Jefferson. Además, otro tema bastante polémico es Suesca, debido a que en el municipio cundinamarqués la gente pues realizó un plantón frente a la CAR para oponerse a la minería en este lugar. Pues como varios saben, en Suesca existen paisajes bastante hermosos, visitados, turísticos, en donde pues hay varias rocas que son naturales y que están, o sea, son bellas, son artísticas, pero son naturales, ¿sí? Es una pues maravilla natural, por decirlo de alguna forma, y pues han estado operando minería en este lugar. Pues situación a la que los habitantes del sector y gente pues defensora del medio ambiente, del turismo, etcétera, se ha opuesto, han estado pues, como se dice popularmente, pullando a la CAR. Y pues es un tema bastante polémico que también se ha desarrollado en este municipio. Es algo muy viejo, en Suesca siempre ha sucedido lo mismo, siempre se han presentado esos problemas pues ecológicos, ambientales, y pues la gente siempre ha estado ahí. Ya que es un municipio bastante rural, precisamente un lugar muy turístico donde lo visitan muchas personas y de hecho allí pues realizan bastantes deportes extremos, además tiene paisajes impresionantes y bueno, es un lugar muy, muy agradable también para el agosto, las cometas. Muchas personas elevan cometa en esta fecha. Así es, bueno, las últimas dos tendencias que tenemos son, primero, la policía, así, la policía, porque pues esta entidad de autoridad y de control en el país está próxima a cumplir los 125 años y pues están realizando, están promoviendo una carrera de 12 kilómetros que se va a realizar en Bogotá para pues celebrar los 125 años de esta institución. Además, en la alcaldía de Bogotá ha promovido el uso de drones de la policía pues del Distrito Capital para mejorar la seguridad ciudadana pues en temas de vigilancia, en temas de control y ese tipo de situaciones. Y finalmente, la tendencia número 5 es Cajamarca, el municipio del departamento del Tolima, que es el que colinda, el que avecina con el Alto de la Línea, la importante vía nacional. Pues resulta que este fin de semana se presentó un accidente pues no tan grave en esta vía nacional, ahí en la línea, cerrando el municipio de Cajamarca, pero al ser con unas tractomulas y demás, se presentó una congestión de varias horas, obviamente retrasando muchas situaciones económicas y pues de transporte en el país, debido pues que la línea es una vía nacional bastante complicada, además por sus curvas, por su cantidad de afluencia, y pues obviamente es una vía que se le ha llevado un tratamiento especial, que se le llevan haciendo obras para un túnel en ese lugar hace, no sé, desde que tengo memoria, desde que viajo siempre ha estado ahí. Entonces pues ya la gente reclama que se finalice esa obra pronto y pues que no se vuelvan a presentar ese tipo de congestiones. Además, en ese mismo municipio sucedió algo muy trágico, y es que un señor asesinó a 3 adultos mayores en un hogar geriátrico pues en Cajamarca. Obviamente una situación que ha causado conmoción en los habitantes del municipio del Tolima y también obviamente pues en los internautas que han visto pues en las noticias este hecho lamentable. El hecho está en investigación por parte de la policía, de los entes de control y demás, mirando cuál fue el motivo de este señor para cometer pues esta atrocidad. Son las noticias entonces más conocidas en redes sociales, más virales, que las escuchan ustedes a través de Periodismo Público Radio. Muchas gracias, Eduard. Ahí está entonces la información para todos nuestros oyentes, los que nos escuchan en esta mañana de lunes, iniciando esta semana con bastante información, muchas noticias alrededor de lo que sucede no solo en Cundinamarca, sino también en el país, en Colombia e incluso en el mundo, lo que nos comentaba Eduard Castro hace unos segundos. Nosotros continuamos, hacemos una corta pausa y ya estamos de regreso con las efemérides, con noticias de Soacha, por supuesto, noticias de nuestro municipio, noticias de interés para todos ustedes, para que conozcan y se enteren de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está pasando en nuestro alrededor y en nuestro país. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. De sur a norte. Recorriendo ciudades y municipios a lo largo y ancho del país. Hoy nos vamos a recorrer nuestro departamento por sus 116 municipios. Los saludamos desde la emisora Pacho Estéreo. El juego Ciencia se toma a Fomeque. Este es el informe de las noticias del municipio de Cogua. De sur a norte, trae las historias que inspiran al cambio y transforman vidas. Resaltando lo mejor que tiene Soacha y la multiculturalidad colombiana. Hoy en De Sur a Norte tenemos a unos invitados muy especiales de la casa, ¿no? De Soacha. Y se trata de Abel González y de Max Rey, ellos integrantes de Revolución Parrandera. La gente de Soacha es muy bonita, a pesar de pues todas las cosas que muchas veces dicen, la gente de este municipio es muy bella. Soacha es cuna de artistas, Soacha es a nivel cultural uno de los municipios más importantes del país. De sur a norte, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, por Uniminuto, Radio Soacha, Radio Soacha, Radio Soacha. Uniminuto Radio. Desde la ciudad del Dios Varón, en la transversal quinta, número 5G95, epicentro de la radio, a través de www.uniminutoradio.com/Soacha. Para Colombia y el mundo, esta es Uniminuto Radio Soacha, transmitiendo confianza. Escucha Pégate al Parche. Un espacio irreverente, serio y hasta descomplicado para dialogar de temas sociales y cultura ciudadana. Todos los martes a las 12 del mediodía, conéctate con Uniminuto Radio Soacha.

Un espacio informativo para conocer de primera mano los hechos que marcan tendencia en Soacha y Colombia. El presidente Juan Manuel Santos ordenó a las fuerzas militares intensificar los operativos contra la guerrilla del ELN. Son varias razones por las que un menor de edad se encuentra trabajando en el país. En una polémica se convirtió el proyecto del régimen sancionatorio de transporte aprobado en el Senado. Conozca toda la información nacional, departamental, distrital y local en el informe. A comienzos del próximo año entraría en operación el nuevo modelo de barrido, limpieza y recolección de basuras en Bogotá. El mercado bursátil cierra la semana hoy con la tendencia que el dólar reflejó en los últimos días, es decir, al alza. Con esta victoria, Venezuela ya está clasificado a cuartos de final, mientras que la selección uruguaya ya tiene que despedirse del certamen sin antes jugar su último partido. Un equipo de trabajo que se encargará de brindar toda la información que necesita saber. Agradecemos a todos nuestros periodistas, a Laura Acosta, Angie Torres, Milena Tobar, Michael Anzola, Angie Lozano, Moisés Jiménez y Ángela Vega. En la producción nos acompañó Francisco Vargas. El máster es hoy para Miguel Castro. El informe. La noticia en detalle, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, por Uniminuto Radio Soacha. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic en www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. 8 de la mañana, 16 minutos, continuamos con la información, todo lo que sucede en nuestro municipio y por supuesto también lo que pasa en Colombia. Recuerden que nos pueden escuchar a través de www.uniminutoradio.com/soacha, igualmente en www.periodismopublico.com. Un día como hoy, 24 de octubre, pero del año 1945, se celebra el Día Mundial de las Naciones Unidas. Aunque se legitimó desde el año 1945, el 24 de octubre se ha celebrado como Día de las Naciones Unidas desde 1948. Y lo que pretende es celebrar la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, que tiene cuatro objetivos fundamentales: mantener la paz, fomentar la amistad entre los pueblos, impulsar la cooperación internacional y servir de centro de armonía para alcanzar esos nobles propósitos. El Día de las Naciones Unidas de este año, que se celebra con un concierto en el que el tema será la libertad primero y resaltará las acciones concretas que las personas pueden realizar para ayudar a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, pues Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, se refirió diciendo que la humanidad ha entrado en la era de la sostenibilidad con el compromiso mundial de hacer realidad la gran promesa de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y precisamente este año, en el que se cumplen los 71 de la organización, ya disponen de 17 objetivos que les permitirán impulsar hacia un futuro mejor para todos dentro de un planeta sano. Y precisamente escuchamos entonces un audio al respecto de lo que es hoy, 24 de octubre, desde 1948, o mejor 1945, cuando fue legítimo ese Día Mundial de las Naciones Unidas. El 24 de octubre se conmemora el Día de las Naciones Unidas y se celebra desde 1948. Marca el aniversario de la entrada en vigor en 1945 de la Carta de las Naciones Unidas. Con la ratificación de este documento funcional de la mayoría de sus signatarios, incluidos los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Así, la Organización de las Naciones Unidas entró oficialmente en vigor. En 1971, la Asamblea General de Naciones Unidas recomendó que el día se observe por los Estados miembros como un día festivo. El nombre de las Naciones Unidas, acuñado por el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, se utilizó por primera vez el 1 de enero de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando representantes de 26 naciones aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas, en virtud de la cual sus respectivos gobiernos se comprometían a seguir luchando juntos contra las potencias del Eje. Entonces, un día como hoy, lunes 24 de octubre, se celebra este Día Mundial de las Naciones Unidas. Si ustedes lo escuchan a través de www.uniminutoradio.com/soacha y también www.periodismopublico.com. Esto es Periodismo Público Radio. Continuamos con la información, las noticias del municipio de Soacha. Mucha atención porque se ha conocido una noticia bastante importante para el municipio. La primera infancia de Soacha se beneficiará con 8 parques infantiles. El alcalde municipal, Eleazar González Casas, acompañado por funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Comunitaria y la gestora social del municipio, pues Luisa Castellanos, inauguraron 5 parques infantiles de los 8 que tendrán Soacha por diferentes comunas, con una inversión mayor a los 1.200 millones de pesos. La administración municipal hizo entrega de parques para la primera infancia en Soacha. Miles de niños de los barrios Rincón de Santa Fe, Porto Alegre, Cobec, Quintas de la Laguna y Panorama participaron en la jornada de entrega de los parques infantiles, los cuales contribuirán con la sana convivencia, recreación y también un buen desarrollo de los niños y la comunidad en general. Escuchamos entonces al alcalde Eleazar González. Entregar un parque para los niños es entregar paz, entregar armonía, entregar futuro. Y por eso, antes, y lo hemos dicho desde nuestro plan de desarrollo, incluso, doctor Marco Fidel, lo hemos dicho desde nuestro plan de desarrollo, que primero construcción humana, el ser humano, fortalecimiento del ser humano es lo primero para luego entre todos construir ciudad. Si todos, absolutamente todos, amamos esta patria chica que se llama Soacha, vamos a generar la confianza, a recuperar la confianza, porque una de las cosas que debe recuperarse primero es la confianza. Y Uniminuto, por supuesto, genera confianza. Avanzamos con la noticia también. Dora Mesa mencionó la inversión respectiva que se hizo frente a estos parques que serán epicentro de los niños y niñas de estos sectores de Soacha. Esta es una inversión de primera infancia, recursos de primera infancia, de un COMPES. Básicamente es un contrato del 896 de 2015. Con el cual se hizo una inversión alrededor de 896 millones, más o menos, un promedio. Cada parque en promedio nos sale por 140 millones, incluido obviamente el encerramiento y todas las máquinas que se han instalado en el mismo. Estos parques van destinados únicamente para niños y niñas de 0 a máximo a 7 años. Entonces, la recomendación a nuestra comunidad, de nuestros sectores, de nuestras diferentes comunas, para que hagan un buen uso de estos parques. 8:22 minutos, entonces, son buenas noticias para el municipio, noticias positivas. La primera infancia de Soacha recibe 8 parques infantiles. Y además tenemos inscripciones abiertas para el Festival de Bandas en el municipio de Soacha. Entre otras noticias para nuestro municipio, pues la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Comunitaria, con su programa Jóvenes, una generación de paz, en el marco del Mes de la Juventud, realizará la convocatoria para el Festival de Bandas 2016. Por ello, se invita a la comunidad juvenil a postularse en esta convocatoria a través de 3 categorías: urbano, popular y rock. Esta convocatoria inicia el viernes 21 de octubre y finaliza el 28 de este mismo mes. Está la invitación para todos los jóvenes a participar de este programa de desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Comunitaria. Juventud, una generación de paz. Y Tara Rodríguez tiene los pormenores de esta noticia. Iván Palacios, coordinador del programa Jóvenes, una generación de paz, habla sobre la convocatoria del Festival de Bandas 2016. Bueno, la invitación también es para los jóvenes del municipio de Soacha, para que participen en la convocatoria que vamos a realizar en el marco del Mes de la Juventud al Festival de Bandas. Vamos a tener 3 géneros, los géneros es urbano, género popular y rock. Entonces, los que quieran inscribirse pues las inscripciones empiezan el viernes 21 de octubre, van a estar abiertas hasta el 28 de octubre. También menciona algunos de los requisitos que deben tener en cuenta los jóvenes a la hora de inscribirse. Entre los requisitos pues, que hay para poder participar en esta convocatoria, en este festival, es que si es un grupo, dentro del grupo tengan dos integrantes pues en el rango de edad de los jóvenes, que es entre 14 y 28 años, que sean habitantes del municipio de Soacha, o sea, que vivan en el municipio. Para eso tendrán que anexar una carta a la Junta de Acción Comunal del barrio donde residan cada uno de los integrantes. Pues también que dentro de los, digamos, dentro de los requisitos que se tienen es que hayan participado, digamos, en alguna actividad de las que se han realizado desde el programa Jóvenes, Una Generación de Paz. Las inscripciones y los requisitos completos los van a encontrar en la página de la Secretaría de Desarrollo Social, que es www.secretariadesarrollosocial.gob.co. También, pues, digamos que el festival se va a realizar el 29, las inscripciones tenemos hasta el 28, el festival se realiza el 29, las audiciones, digamos, y los ganadores de este festival pues van a tener dos premios. El primero, van a participar en el concierto de cierre del mes de la juventud, que se va a realizar el 27 de noviembre, y el segundo premio, a cada ganador de cada categoría se le va a dar $1,000,000 en instrumentos musicales. Entonces, si una agrupación requiere, por ejemplo, de guitarras, batería, entonces se mira para que pues puedan adquirir estos instrumentos y fortalecer así pues lo que vienen realizando con cada una de sus bandas y de sus grupos. Entonces es una inscripción abierta para los jóvenes del municipio de Soacha. Por último, cuenta el objetivo de este festival. Bueno, primero fortalecer el tema cultural, digamos, a través de la música. Por eso abrimos tres categorías: popular, porque sabemos que muchos jóvenes trabajan este género popular en los corregimientos, en las diferentes comunas. El tema de rock, porque aquí en Soacha pues tenemos la mesa de rock municipal, es una mesa que tiene varias agrupaciones allí, entonces es un género que, digamos, ha pegado mucho entre los jóvenes del municipio. Y el urbano, pues, que es el que más acogida tiene en el municipio de Soacha. Para nadie es un secreto que hay muchos artistas que se suben a los buses urbanos a cantar, a mostrar su arte. Entonces la idea es que participen y aquellos que resulten ganadores se puedan presentar en ese concierto de cierre el 27, donde vamos a tener grupos como La 33, que es una orquesta de salsa, vamos a tener a Floco Flow y a Melanina, que es un grupo también reconocido además desde el municipio. Estamos mirando la posibilidad de traer otros artistas nacionales, pero la idea es que estos artistas nacionales puedan alternar con artistas locales, en este caso los ganadores del Festival de Bandas, que se van a presentar ese día también en el concierto de cierre del mes de la juventud en el parque principal. Entonces la idea es incentivarlos, mostrar lo que hacen y que empiecen a tener un reconocimiento. Para el otro año quizás tenemos proyectado que ellos ya puedan sacar sus discos desde el estudio de grabación que tiene Soacha Joven y poder fortalecer, digamos, todo el tema pues a partir de ahí, ¿no? De que vayan adquiriendo un reconocimiento no solamente local sino también nacional. Es la invitación entonces para todos los jóvenes a participar, porque ya están abiertas las inscripciones para ese festival de bandas en nuestro municipio en las categorías urbano, popular y rock. Se pueden acercar entonces porque finaliza hasta el 28 de octubre esta convocatoria que inició desde el viernes pasado, este viernes 21 de octubre. Y a esta hora de la mañana vinculamos a la mesa de trabajo a Ariel González. Buenos días, Ariel. Hola, Jefferson, y a todos nuestros oyentes. Pues sí, le cuento que aquí mirando el tema del Festival de Bandas en el municipio de Soacha, pues me parece que esos son de los buenos eventos también que hay que patrocinar, y sobre todo recordemos también, Jefferson y oyentes, que desde hace bastantes años no se impulsa el tema de las bandas, aunque pues bueno, también hay que mirar que desde la mesa de jóvenes pues sí se ha venido trabajando un poco este tema, ¿no? Ahí abierta pues entonces convocatorias en las categorías urbano, popular y rock, como lo mencionaba Iván y también como lo mencionó usted, Jefferson. Pues ahí lo importante es que los grupos o personas que se postulen, y eso creo que también ya lo mencionaron, estén entre las edades de 14 y 28 años, que vivan en Soacha. Hay algunos requisitos mínimos, ¿no, Jefferson? Sí, señor, sí, señor. Precisamente, pues, por ejemplo, las bandas, no importa igual tampoco cuántas personas hayan en la banda. Sí. Sin embargo, si hay un requisito, por ejemplo... En la edad, por ejemplo, ¿no? De 14 a 28 años. Exactamente. O, por ejemplo, también el género. Entonces tenemos urbano, eso, popular y rock. Y que digan en Soacha, porque se supone que son eventos para impulsar justamente a los artistas del, sí, municipio. Sabe que yo estuve consultando un poco que cómo era esa dinámica, porque usted sabe que las bandas normalmente la conforman jóvenes, sí, de cualquier lugar. Entonces me dijeron, por ejemplo, si es una banda de 5 personas y 4 son de Soacha y uno es de Bogotá, sí, no hay lío. No, no hay lío. No hay lío porque exactamente no lo pueden sacar simplemente porque no vive aquí. Pues ahí lo que pasa es que hay que mirar, es que predomine que la banda, pues digamos que tenga prelación en el municipio de Soacha. Pues Jefferson, permítame a esta hora también saludar a mi compañera de mesa, a nuestra querida profe Adriana, que también está en los correcorres de la mañana, porque finalmente a todos nos toca, oiga, muy tempranito levantarnos, correr muchísimo, pero en esa dinámica estamos, sobre todo los que ya tenemos ciertas responsabilidades. Mi profe, bienvenida, ¿cómo está? Muy buenos días a la mesa de trabajo, Ariel, a mis compañeros en el máster. Sí, toca estar corriendo. El corre-corre diario, ¿cierto? El corre-corre diario, sí, señor. Bueno, pero así nos toca a todos, profe. ¿Qué claro hacemos? Que sí, aquí sí estamos con todas las ganas del mundo. Algunos un poquito más lejos, como su merced, la profe vive por ahí bien lejitos, ¿no? Un poquito. Cuando instalen el cable... Que es por adentro de 20 años, pues ahí nos gastaremos menos tiempo, ¿no? Dios quiera. Ay, Dios mío. Bueno, estábamos hablando, mi profe Adriana, del tema aquí del Festival de Bandas que se va a realizar en el municipio de Soacha. Ay, que mire, Jefferson, sabe que a mí me preguntaron, porque como nosotros ya habíamos publicado la nota en periodismopublico.com, no faltó el despistado que me dijo que chévere que la banda del maestro Guillermo Escobedo. Aquí estamos hablando, son de bandas musicales y no de la banda sinfónica, ¿no? Eso hay que aclararlo, en las categorías urbano, popular y rock, porque hay veces, como también hay festivales de banda sinfónica, normalmente se hace el caso de Cundinamarca en Anaipoima, el caso de Antioquia en El Retiro y el caso a nivel nacional, que es el evento bien reconocido, hablo de las bandas sinfónicas, es en Villa de Leyva, Boyacá, pero en este caso lo que va a haber en el municipio de Soacha, que está abierto a propósito de la convocatoria hasta el 28 de octubre, es un festival de bandas musicales en los géneros urbano, popular y rock. Exactamente, también conocidas como bandas de garaje, esas que están que programan en las casas, esos jóvenes que de pronto no han podido darse a conocer. Esas son, ¿cierto? Las bandas de garaje. Sí, señor. Y es una gran oportunidad para todas esas bandas que, como dice Jefferson, de garaje, y muchas veces están conformadas desde los colegios, y arman la... Uy, muchas nacen ahí justamente, sí, en los colegios. En los colegios. Por la afición de estos muchachos ahí. Es una gran oportunidad para que se inscriben y no lo vayan a dejar pasar. Pues por la política pública, pues, de juventud, está enmarcado en de los 14 a los 28 años. Exactamente, 14 a 28 años. Muy bien, 9 de la... 8, mire, yo ando como despistado, además aquí con calor, va a tocar prender nuestro aire acondicionado. 8 de la mañana, 32 minutos en Colombia. Mire, antes de irnos a comerciales, Jefferson, y antes de invitado, que ya están por acá acompañándonos nuestros invitados, por fin entraron a funcionar hoy desde las 6 de la mañana las nuevas rutas en Ciudad Verde. Eso es una excelente noticia. 5 nuevas rutas. Recordemos que hace más o menos un mes, si no estoy mal, fue el 22 de septiembre, que el secretario de Movilidad de Soacha y el mismo director de Transporte anunciaron la puesta en marcha de 5 rutas y hoy, muy tempranito, las pusieron en marcha para los residentes de Ciudad Verde, que mi profe Adrián, es un dolor de cabeza el desplazamiento y la movilidad para quienes viven allí en esta ciudadela, en Ciudad Verde. Claro que sí, las rutas simplemente van en la vía principal. Sí, y eso, hasta ahí llegan. Y eso, no es que haya muchas, por eso hay tanto transporte pirata aquí desde la autopista, porque como no hay rutas legales que suplan la necesidad, pues finalmente los residentes tienen que desplazarse en el transporte pirata, o se desplazan ahí o se van a pie, escogen. Y siempre lejitos. Upa, ahí echando. ¿Cuánto se gasta uno ahí de la autopista Ciudad Verde caminando? Unos 30 minutos por lo menos, yo creo. Sí, aquí me dicen que sí. ¿Desde dónde? Desde la autopista, desde digamos, la autopista ahí desde el puente. Hacia adentro de Ciudad Verde. Sí, señor. Sí. Unos 30 minuticos ahí paseadito, chévere, conversado, pero no es que no tenemos tiempo para hacerlo. No. Entonces toca o el transporte pirata, o esperar como una hora que se demora la ruta. Eso es un dolor de cabeza. Y normalmente sí es el pirata. Sí, pero mire que hoy... Porque no hay más alternativas. El informal, el informal. El informal, sí, hoy no hay más. No hay más alternativas. Pero desde hoy se ponen en marcha 5 nuevas rutas, esperemos que suplan esa necesidad. No va a ser suficiente, porque es que es mucha la gente que vive en Ciudad Verde. Pero finalmente va a servir por lo menos como para diezmar un poco esa problemática que tienen que enfrentar a diario los residentes. Y bueno, poco a poco lo que le está apostando la Secretaría de Movilidad de Soacha es a quitar el transporte informal o pirata, como se conoce popularmente, porque hay mucha queja, ¿no? Pero también hay que decirlo, y en eso yo no lo quiero defender, pero finalmente quienes terminan transportando a la gente son ellos, esos carritos particulares. Entonces, hasta que no esté garantizadas 100% las rutas, que vea que tienen un cubrimiento total, pues yo creo que no dejará de funcionar estos carritos que sirven. Claro, a mí me ha servido, porque uno se pone a esperar un Ciudad Verde. No, ahí le da uno dolor de cabeza. Hay que ver que muchos no tienen su carro propio. Sí, entonces esta es una alternativa. Sí. Bastante. Sí, y hay mucha gente también, digamos, con este desempleo tan tenaz. Pues obviamente uno entiende que hay que ponerle orden a las cosas, ¿no? Pero bueno, ahí poco a poco vamos mirando. Entonces, la buena noticia también para los residentes de Ciudad Verde es que a partir de hoy, desde las 6:30 de la mañana, Jefferson, se pusieron en marcha estas nuevas rutas, mucha gente, muchos conductores, contentos los unos, aunque eso no deja de haber por ahí dolores de cabeza, porque ya hay algunos que están diciendo que hay que modificar los recorridos. En fin, hay que esperar que comiencen a funcionar, ¿no? Y ahí sí comenzar a mirar y analizar si los recorridos son los adecuados o hay que modificarlos. El horario también, el ¿no? Horario. Porque es que hay mucha gente que sale muy temprano y llega muy tarde. Sí, claro. Y muchas veces estas rutas pues no tienen como... Y en esos sectores bien que quedan, digamos, lejos de la autopista para el caso de Soacha, pues yo reitero, lo termina salvando a uno son esos carritos particulares. Sí, porque ni taxis, los taxis trabajan es en Bogotá, o aquí en el parque, o por ahí en Mercurio, para cuando usted haga mercado, pero digamos que en las calles uno no encuentra un taxi, pero ni para un remedio. Esa es la triste realidad aquí en nuestra querida ciudad de Soacha, pero hay más noticias aquí después de esta corta pausa. 8:36, don Jefferson, ya vienen invitados aquí en Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, resaltando la riqueza natural que conserva el municipio. Uno de los ecosistemas que existen en el municipio es la represa de Terreros, donde antiguamente llegaba una cantidad de agua no contaminada que permitía a los habitantes del sector aprovecharla para lavar y pescar, pues en este lugar se podía admirar al pez capitán, una especie famosa de la época. Su nombre científico es Eromophilus mutisi, descrito por Alexander von Humboldt durante la exposición botánica de 1788 a 1802. Su nombre es un homenaje a José Celestino Mutis y traduce amante de la soledad. Escucha Pégate al Parche. Un espacio irreverente, serio y hasta descomplicado para dialogar de temas sociales y cultura ciudadana. Todos los martes a las 12 del mediodía, conéctate con Uniminuto Radio Soacha. Conduce JJ Valencia. JJ Valencia. JJ Valencia. Escuchas Uniminuto Radio Soacha, desde la ciudad del Dios Varón, para Colombia y el mundo a través de www.uniminutoradio.com/Soacha. En Facebook, Uniminuto Radio Soacha. Y a través de Twitter en @UMD Radio Soacha. Uniminuto Radio Soacha, transmitiendo confianza. De sur a norte. Recorriendo ciudades y municipios a lo largo y ancho del país. Hoy nos vamos a recorrer nuestro departamento por sus 116 municipios. Los saludamos desde la emisora Pacho Estéreo. El juego Ciencia se toma a Fomeque. Este es el informe de las noticias del municipio de Cogua. De sur a norte, trae las historias que inspiran al cambio y transforman vidas. Resaltando lo mejor que tiene Soacha y la multiculturalidad colombiana. Hoy en De Sur a Norte tenemos a unos invitados muy especiales de la casa, ¿no? De Soacha. Y se trata de Abel González y de Max Rey, ellos integrantes de Revolución Parrandera. La gente de Soacha es muy bonita, a pesar de pues, todas las cosas que muchas veces dicen, la gente de este municipio es muy bella. Soacha es cuna de artistas, Soacha es a nivel cultural uno de los municipios más importantes del país. De sur a norte, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, por Uniminuto, Radio Soacha. Radio Soacha. Radio Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Las 8 de la mañana y 41 minutos en Colombia, 19 minutos faltan para las 9 y avanza el tiempo, mi profe Adriana, ¿no? Claro que sí. Es una cosa impresionante hoy en día, de verdad, cómo avanza el tiempo. Yo no sé si es por los quehaceres, por el estrés, por la misma dinámica del mundo moderno, pero vean, y es en serio, yo me levanto todos los días tipo 5 de la mañana a trabajar y cuando me doy cuenta me toca venirme volado para la universidad. Y todos los días es así, se vuelve como en una costumbre, como en una constante, y uno por más que quiera no le rinde el tiempo, ¿no? Por ahí dicen que ahora corre más rápido el tiempo que antes, ¿no? Antes para que un año pasara. ¿Sabe que yo no he entendido eso? Yo creo que la misma presión, ¿corta? Porque cuando me voy para la finca, don Jefferson, por ahí que no tengo nada que hacer, me levanto a las 7 y miro el reloj y pienso que han avanzado 3 horas y apenas va por ahí 1 hora. Yo pienso que también es un poquito como la dinámica en que uno se desenvuelve hoy en día. Bueno, muy bien, 8:42, vamos a hablar un poco del trabajo que se está realizando aquí desde Uniminuto. Y hay algo, mi profe Adriana, bien importante, y es que los mismos estudiantes participan en actividades fuera de la universidad, fuera del campo, pero obviamente enfocados al municipio de Soacha y enfocados a sectores vulnerables, en este caso como Altos de Casucá. Tenemos en los siguientes minutos invitado a la docente Andrea Rodríguez, ella es del área de trabajo social, nuestra compañera también docente aquí de Uniminuto, porque los estudiantes de esta área de trabajo social van a celebrar el Día de la Vida para los adultos mayores el próximo 28 de octubre. Es bien importante cuando se sensibiliza a los muchachos, ¿no? Cuando un poquito se les muestra cuál es la realidad de nuestro municipio, que finalmente es el reflejo del país, y cuando sobre todo se trabaja con unas edades diferentes, porque si hay veces cuando uno es joven como que le parece que nunca va a llegar a la tercera edad, y mire que yo he tenido experiencias de gente muy cercana, que, y lo voy a decir así, que son un poco arrogantes, jóvenes, que incluso menosprecian a los adultos mayores, y que finalmente por cosas de la vida les ha tocado trabajar con ellos y después terminan pero totalmente sensibilizándose y totalmente entendiendo y agradeciendo de pronto ese trabajo porque les cambió totalmente la vida. Mi profe, y qué bueno que Uniminuto sale de las aulas, ¿no? Sí, sale de las excelente. Aulas y directamente, como la profesora Andrea, lleva a sus alumnos a Altos de Cazuca, ¿no? Sí. Y esto también alrededor de que el sábado 22 de octubre estaba celebrándose el Día del Trabajador Social. Eso fue el sábado anterior, ¿no? Pues démosle la bienvenida a la profe, nuestra compañera Andrea Rodríguez. Profe, bienvenida, ¿cómo está? Buenos días, mucho gusto. Bueno, profe, ahora sí, por ahí, ahora sí, ese micrófono abiertico, don Jefferson. Bueno, profe, hablemos un poquito, mire, antes de hablar del día, uno todos los días escucha, bueno, no todos los días, pero muy constante, el tema de trabajo social. ¿Hacia qué se enfoca, hacia dónde está enfocado el trabajo social, digamos, desde la docencia y más desde la docencia, desde la academia? Bueno, muy buenos días para todos. Primero, muchas gracias por la invitación. Nosotros desde Trabajo Social estamos apostando a la transformación social, y mucho más desde el municipio. Nosotros trabajamos con estudiantes de Soacha para Soacha, sí. Dándole respuesta también un poco al enfoque praxeológico, sí, que nos dirige nuestra universidad. Es la invitación para que todos los estudiantes puedan salir de las aulas para hacer un contraste frente a toda la teoría que aprendieron, cómo llevarla a la práctica en estos entornos que son un poco vulnerables y donde muchas veces los olvidamos. Entonces, el estudiante desde que ingresa a estudiar trabajo social desde primer semestre, estamos apostándole a las salidas pedagógicas para el reconocimiento de contexto en el municipio de Soacha. Algunas veces vamos a Altos de la Florida, en La Cristalina, vamos en Cazuca, Loma Linda, en la isla, todas las zonas donde se presenta, ¿no?, olvidadas, alto grado de vulnerabilidad, para que ellos vayan a hacer un reconocimiento, puedan hacer el contraste de lo que vemos en los libros de que es la pobreza y sí, realmente huelan la pobreza, la sientan, la puedan observar, la puedan oler, la puedan tocar. Ajá. Y allí empiece a abrirse su mirada desde lo social para comprender nuestro quehacer. ¿Qué reacción hay de los muchachos, profe, cuando se encuentra con una realidad que seguramente no han asimilado todavía? Desconocida totalmente. Yo he secado muchas lágrimas, he dado muchos abrazos, los estudiantes se confrontan. Muchos lloran, muchos llegan a su casa amando a sus papás, amando su cama, amando su alimento. Sí. El lunes, casi siempre las salidas son los viernes, jueves, el lunes llegan renovados, llegan amando su carrera, su ropa, su maleta, todo. Comienzan a valorar realmente, exacto, lo que tienen, como dicen por ahí, en casa. Exactamente, sí, es un cambio total, es otra mirada. Totalmente. Otra mirada. Profe, ¿cómo coordinan esas salidas y con quién? Por ejemplo, me menciona Altos de la Florida, La Cristalina, el caso de la isla en Comuna 4. ¿Contactan a las juntas de dirección comunal, a las comunidades aquí? Bueno, eso es otra cosa bien interesante, y es que acá dentro de la universidad hay estudiantes que tienen fundaciones. Hay estudiantes que trabajan en instituciones. Donde normalmente vamos en Cazuca es una estudiante que se llama Diana Pavón, es una estudiante de sexto semestre de trabajo social. Ella lleva 12 años con esta fundación, atiende más o menos 600 personas y ella es quien nos abre las puertas para las visitas. Y en las otras instituciones es donde tenemos convenio con práctica profesional. Ok, perfecto, claro, y llegan y sobre todo a sectores vulnerables, que eso es lo importante. Bueno, mi profe, pues ya como hacemos, digamos, abrimos pues la cortina para entender un poquito lo que se hace de trabajo social aquí en la universidad y sobre todo, sabe que me encanta ese contacto que tienen los muchachos con la realidad, porque esa es nuestra realidad, ¿no? Aparte de Comuna 6, Comuna 4, ¿se han escogido otros sectores o básicamente se enfocan en lo que es la parte de la Florida y Altos de Cazuca? Hemos ido a Bosa. Bosa, León, bueno, 13. Aunque Bosa es Bogotá, pero bueno, León 13 es Comuna 3. Pero estamos acá en la frontera, ¿no? Los Olivos, en La María, en la zona de donde están los recicladores, sí, donde ahora se están instalando los habitantes de calle que los trasladaron. Dios mío, desde Bogotá, sí. Exacto. Entonces, sí, es más para que el estudiante tenga ese reconocimiento de qué hay en su entorno, ¿sí? Porque el trabajador social entra con la ilusión de cambiar el mundo, pero yo siempre les digo en mi clase, primero cambiamos mi vida, sí, luego cambio la de mi familia, luego la de mi barrio, la de mi municipio, ahí sí me puedo salir a buscar. Pero sabe que eso no es solamente, perdón, profesor, no es solamente en trabajo social, en comunicación social también uno ve eso, ¿no? Mm. Como que quieren entrar desde los medios a transformar el mundo y cuando se chocan de frente con una triste realidad y la cosa cambia. Profe Andrea, ¿desde qué semestre están comenzando a hacer estas salidas? Lo estamos haciendo desde primer semestre. Ah, o sea, ¿y eso se mantiene durante la carrera? Pues yo llevo ya 3 años en la universidad y llevamos haciéndolo 1 año y medio con primer semestre, porque lo hacíamos con los quinto, sexto y séptimo. Pero en quinto semestre nos dimos cuenta que el estudiante había pasado más de 2 años y nunca había tenido un reconocimiento de su contexto. Y son los que se entran en conflicto allí y muchas veces dicen, profe, yo creo que no puedo con esto. Yo creo que esto me da miedo, yo creo que... Sí, el nivel de pobreza extrema es tan alto que ellos se confrontan y muchas veces... Y en sexto semestre me entró una preocupación. Yo decía, bueno, no pueden pasar 3 años cuando ellos solo desconocen y solo con los libros tratan de ver una realidad que no es. Entonces, por eso decidimos empezarlo a hacerlo desde primeros semestres, okay, para que claro. ellos tengan la posibilidad de decidir si realmente es lo que ellos quieren. Profe, desde el punto de vista personal, ¿el caso suyo como docente esperaba de pronto una reacción? ¿Ya está acostumbrada a esto o en Soacha es muy diferente la realidad? No. Nunca uno se acostumbra. Siempre le digo a mis estudiantes, el día que yo naturalice esto, empaque y nos vamos. Porque yo no puedo perder la sensibilidad frente al otro. Jamás, no, ahí perdería uno el año, hasta ahí llegaría. No, siempre pasa algo, siempre, en cada salida hay llantos, hay tristezas, hay emociones. La actividad que tenemos el 28 es muy bonita porque siempre me dicen, profe, pero el 28 de octubre es cerca el Halloween, ¿por qué no con los niños? Sí. Porque precisamente con los niños todas las personas tienen la mirada puesta en ellos. Y los abuelitos que viven allá en un 80% son abandonados. Vienen en desplazamiento, viven solos. Los mismos estudiantes deben ir a las casas, ayudarlos a salir, llevarlos a la fundación, ayudarlos a caminar. Hay muchos con discapacidades. Entonces, vamos a reconocer también la otra parte de la niñez, porque ese ciclo se cierra cuando claro, uno llega claro. a la adultez mayor. Nos devolvemos a ser niños. Pues, y profe, ellos los van a disfrazar, entonces es el día de la vida. Pues hablemos, es el Halloween de ellos. Hablemos justamente de esa actividad del 28, Día de la Vida para los Adultos Mayores, donde de nuevo... con un grupo de estudiantes de trabajo social van a ser ustedes protagonistas. ¿Qué van a hacer concretamente ese día? Bueno, los estudiantes de quinto semestre, ese es su parcial del tercer corte. Ellos duran todo el semestre organizando actividades en las cuales no es solamente la parte de asistencia social, sino deben encaminarse a la transformación un poco de algunas situaciones específicas que viven allí. Van a hacer talleres de autoestima, de autocuidado, de el autoamor también, ¿sí? Van a hacer los talleres, luego les hacen una viejoteca, les van a llevar músicos. Ellos tienen que activar redes institucionales con la policía, con bomberos, con la defensoría, con instituciones privadas como Postobón, como Margarita para gestionar los refrigerios. Van también a los San Andresitos para gestionar regalos. Entonces es fiesta, regalos, refrigerios. Hacen algo que se llama Mercado de las Pulgas. Sí. Que es una venta, entre comillas, de ropa, sí. Cada prenda, 200, 500 pesos. El dinero que se recoja es para comprar las mismas cosas de la fundación. Y al final, pues, el desarrollo de los talleres. Bueno, retomemos un poquito que los abuelos ese día los van a disfrazar, los sí. van a meter un poquito como en la época. Sí, es el Halloween de los abuelitos. Ajá. Entonces les van a llevar un grupo de música carranguera, les van a disfrazar. Los estudiantes deben gestionar absolutamente todo. Ese es su parcial. Yo no hago parcial del tercer corte. Yo lo que evalúo es la gestión. Que ellos, yo no permito que consigan dinero de ellos mismos, sino... hacemos olla comunitaria, ¿no? Para el cierre. Entonces les damos el almuerzo. Hay un comité de olla comunitaria, los estudiantes se van para Bastos desde las 3 de la mañana a gestionar. Oiga, pero es, profe Adriana, es un evento, digamos, no normal de los que uno está acostumbrado, que toda la logística y ya, el hecho de comenzar a gestionar desde la misma comida, eso ya tiene, digamos, un fondo importante para ellos, ¿no? Sí, y ellos mismos cocinan, además, entre otras. Yo lo dirijo, desde pero... cero. Sí, entonces, profe, no sé pelar cebolla, no sé picar cebolla, pues yo te enseño. Sí, allá hacemos de todo. Oiga, ¿sabe qué? Cómo me encantaría ver... cordialmente invitados. Yo creo, Jefferson, que uno ve de todo, ¿no? Pero le sirve, ¿no? La experiencia de estos muchachos. Yo creo que muchos ni habrán cogido un cuchillo de cocina, ¿no? Muy interesante. Yo quiero preguntarle ya algo más personal a la profe. A ver, hágale. Con referencia a cuál ha sido, no sé, la mejor experiencia que le ha dejado ese trabajo social. La mejor experiencia, el mejor pago y el mejor reconocimiento es la sonrisa de todas las comunidades donde nosotros asistimos. Les voy a contar algo rápido, muy curioso, lo que nos pasó la última vez, el semestre anterior con un grupo. Fuimos a celebrar otro día de la vida con adulto mayor. Fue una fiesta completa, hubo baile, hubo risas, hubo cantos. Había una abuelita que era invidente y ella estuvo muy feliz, gritaba, saltaba, se tomó fotos con todos los estudiantes. Estuvo completamente feliz, ella vivía sola. El viernes pasó esto. Cuando el lunes vinimos a clase, Diana Pavón entró a mi clase para pedirme unos minutos. Cuando entramos a la clase fue para informarnos que la señora ese día había fallecido en la noche. Antes de irse a su casa le dijo a Diana: Dianita, ustedes me hicieron el día más feliz de mi vida, no recordaba cuál había sido ese día y fue hoy. Ese día creo que fue el día más feliz para mi vida también, porque a pesar de que Dios la llamó, pero le pudimos dar un día tan feliz. Después veíamos las fotos y la señora estaba, ella no veía, pero nos decía: yo los veo a todos, yo estoy viendo tanta felicidad, tanta dicha. Entonces seguramente su corazón estaba tan lleno de felicidad que ya no aguantó. No aguantó tal vez, sí, la emoción. Sí. Seguramente se fue alegre. Sí. Pues, profe Andrea, sabemos que creo que tiene compromisos también académicos. Quisiera, de verdad, ¿cómo me gustaría continuar hablando? Porque estas historias de vida, de cierto modo, se pueden tildar así, lo emocionan a uno, lo motivan a uno. Saber que la universidad está haciendo un trabajo también importante con los muchachos y saber que los muchachos tienen una reacción pues bien interesante, que se está llegando a comunidades vulnerables y sobre todo a gente que necesita. Así se llama la clase, comunidades vulnerables. Ay, vea, pues, muy bonito, de verdad, la felicito de corazón, profe, por esa labor. Ojalá continuemos desde Uniminuto también sensibilizando, que es lo importante. Mil gracias, y la invitación está abierta para todos, no solamente estudiantes de trabajo social. En las salidas han participado estudiantes de otras carreras, que lo saben. Entonces, muy cordialmente invitados, la salida es a las 7 de la mañana. El 28. El 28 de octubre nos encontramos en el Fruber que hay en la estación de Transmilenio de León 13. Sí, lo conozco. Y ahí subimos caminando, porque el ejercicio empieza desde ahí, cargando bolsas, costales, cositas, caminando. En algún momento de la entrevista pensé decirle que cómo se desplazaban, ya me la respondió. Caminando. Y no mucho es nada más fácil, mucho más interesante aún, claro, se encuentran en el Fruber, sí, y suben caminando, qué rico. Profe, ojalá de nuevo la tengamos por aquí muy pronto y que nos cuente de pronto tal vez esa experiencia del 28. Por supuesto, claro que sí, acá estaré. Profe Andrea, felicitaciones. Mil gracias, muchas gracias y feliz día. 8:56, mire lo bonito, oiga, me dejó un poco tocado, se dice en mi departamento, en Boyacá, cuando como que le llega a uno al corazón las cosas, ¿no? Claro, y qué bueno desde Uniminuto. Sí, y venga, profe, y mire que uno acá mismo, nosotros con esta corre-corre del noticiero y los compromisos que hay desde la facultad, y mire que uno ni siquiera hay veces conoce lo que se hace en la misma universidad. Sí. Entonces, bonito que nos compartan un ratico, que podamos por lo menos contarle a nuestros oyentes qué se está haciendo desde la universidad y en este caso es de trabajo social. Y sobre todo, profe, una labor tan bonita y tan interesante. Oiga, ¿sabe que a los muchachos de comunicación social les está haciendo falta cosas como esa? Porque hay unos que, Dios mío, no caben en el mundo. Pero mire que la profesora Andrea Rodríguez los está enfrentando desde el primer semestre, sí, a la realidad, no solamente lo que uno ve en los libros, sino en la realidad, y qué mejor que sea directamente en nuestro municipio. Y mire que me da una idea también, mire el examen de estos muchachos de quinto, ¿no? Organizar esa actividad, defiéndanse como desde gestionar un gajo de cebolla, allá en Abasto, las papas, lo que van a utilizar, el cilantro, lo que van a utilizar para el sancocho comunitario, hasta irse encaminando hasta Cazuca. Sí. Ir a invitar a las personas, sí. Y no solamente invitarlas, irlas a ayudar, mejor desde alistarlas. Sí, qué bueno. Hasta llevarlas al evento. Qué bueno, de verdad muy chévere que se le apueste a estas actividades aquí en la Uniminuto. Yo creo que eso no lo hace todas las universidades, ¿no? No, no creo. Sí, no. Bueno, antes de ir con invitados, antes de hablar con don Henry Penagos, que ya está aquí también en la mesa de trabajo de Periodismo Público Radio, así rapidito, abriendo un paréntesis, le cuento que en Bogotá, y eso de cierto modo lo comparto porque nos toca a nosotros como habitantes de Soacha, se está pensando seriamente en restablecer el pico y placa en el sur y en el centro. Su merced sabe que en Bogotá funciona el pico y placa es por sectores, y para beneficiar, y eso se hizo desde el año 2013 en el gobierno de Gustavo Petro, a los residentes del sur de la capital colombiana y del centro, pues había ciertas zonas donde no funcionaba el pico y placa, pero se están formando unos trancones terribles, la movilidad está bastante afectada y la Secretaría de Movilidad de Bogotá ya tiene listo el decreto para restablecer el pico y placa en estas zonas. Uy, en todo lado. Sí, así pues que hay que estar atentos porque el día menos pensado comienza de nuevo a rodar la medida y que no lo coja uno por ahí frío, ¿no? Sobre por todo, sorpresa. Sobre todo los que les gusta movilizarse en carro. Yo como la verdad el carro solamente lo utilizo para salir de la ciudad. La verdad dentro de Soacha, dentro de Bogotá yo no utilizo carro. Me harta mucho. No me gusta manejar en medio de trancón, esa movilidad tan pesada. Pero hay gente que sale hasta la panadería a comprar el pan en carro. Y además que le rinde uno más muchas más veces en Transmilenio, otros transportes que no en un carro. Sí, bueno, hay veces la gente lo hace por seguridad, porque uno entra en su carrito. Claro que eso no significa, anoche veía unos informes en el canal RCN, sobre todo en ese centro, cómo le roban de fácil los espejos, la tapa, señor, de la gasolina, en la cesta con Caracas. Uy, Dios mío, eso. Ahí al ladito de la estación de policía. Ah, imagínese, al lado de la estación de policía. Muy bien, 8:59 de la mañana, ahora sí vamos a hablar. Mire, se realizó el taller de manejo básico de audiovisuales. Ahorita Henry nos dirá hace cuánto, pero yo creo que hace como unos 2 mesecitos o algo más, que nosotros como tuvimos la posibilidad también de participar un evento organizado de la Dirección de Cultura, ¿cierto?, de la Secretaría de Educación, un taller a propósito muy interesante. Se trajeron algunos conferencistas, incluso de talla internacional. Esto se realizó en el Teatro Suá durante 3 días, tal vez, es que ya con tanta cosa. Bueno, abrámosle ahí el micrófono ahora sí a don Henry Penagos. Él es el administrador del Teatro Suá y él nos va a hablar un poquito de el taller, pero también de la entrega de los certificados, porque quienes participaron, o mejor, quienes participamos, porque yo tuve la posibilidad de ser ponente también, pues se nos otorgó un certificado, tenerlo ahí como constancia de que participó en un evento tan, pero tan importante que se realizó allí en el Teatro Suá. Hola Henry, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Ariel, y muy buenos días a la mesa que nos recibe en esta mañana. Mi profe, le presento a Henry, gran amigo, administrador del Teatro Suá. Qué bien, bienvenido Henry. Muchas gracias, mucho gusto. Ya hemos tenido oportunidad ahora de encontrarnos en algunas reuniones. Ah, qué chévere. Bueno Henry, ¿cuándo fue ese taller? Ya la memoria me traiciona un poquito, yo digo que más o menos fue hace 2 meses. ¿Cuándo fue el taller de manejo básico de audiovisuales y medios de comunicación en Soacha? Sí, el taller se realizó el día 7, 8 y 9 de julio. ¿De julio? En las instalaciones del Teatro Municipal Sur. O sea, más de 3 meses, y yo diciendo que 2 meses, sí. recordemos un poquito qué fue lo que se hizo, hagamos como un recorderis antes de hablar de la entrega de los certificados, ¿no? Porque es importante también que la gente sepa, los que participaron y seguramente los que estuvieron pendientes de los medios pues saben de qué estamos hablando, pero los que no pues van a quedar perdidos. Entonces recordemos qué fue lo que se hizo 7, 8 y 9 de julio. Listo, desde la administración municipal en cabeza de la Secretaría de Educación y Cultura y la Dirección de Cultura de Soacha, establecimos un proyecto audiovisual, un proyecto que lo denominamos Soacha Vive la Cultura Digital. Yeah. En ese proyecto arrancamos con una primera fase, que es una fase de formación, en la cual formamos a las personas interesadas en capacitarse en medios de comunicación, edición de video, fotografía digital y redes sociales. Tratamos de capacitar a los jóvenes en estos temas, ya que son temas de hoy en día de mucho interés para ellos. Soacha Vive la Cultura, así se denominó, ¿no? El proyecto, sí señor. Digamos, está enmarcado el taller como tal dentro de ese proyecto. ¿Quiénes participaron? La convocatoria fue completamente abierta para, sí, profesionales, personas con ya algo de experiencia en temas de comunicación y periodismo, estudiantes de universitarios, amigos, vecinos de acá de Bogotá. Fue muy incluyente el taller y participaron alrededor de unas 250 personas en la formación. Sí, la participación fue interesante. Ponentes, ¿no? De calidad. Sí, pues de gran talla para nosotros acá en el municipio, aquí el suscrito, doctor Ariel. Ay, muchas gracias. Pero hermano, le agradezco por yo lo decía respaldo. ¿Sabes qué me llamó la atención, Henry? Muchachos que yo conocí muy jóvenes. Y hablo específicamente de Sebastián Vargas, si no estoy mal. Correcto. Que él, cuando yo estuve en el año 2007 dirigiendo HB Televisión, él fue colaborador mío, formaba parte del equipo. Posteriormente, él estuvo en Argentina, hizo una maestría y retornó a Colombia y fue ponente incluso ese día, ¿cierto? Contó su experiencia. Correcto, sí, es Sebastián, es un compañero que incluso también ha trabajado en medios acá locales, municipales. Sí, sí, sí. Fue efectivamente compañero tuyo y nos vino a aportar ya de su experiencia de ir a otro país y especializarse y venir acá y fortalecernos en la parte de edición de video. Sí, el mexicano, ¿cómo se llama? El coach. Oscar Flores. Oscar Flores también. Interesante la experiencia de él, ¿no? Muy interesante. Él vino desde la Ciudad de México. Él es conferencista y fotógrafo profesional. Vino y nos dio unas grandes cátedras de fotografía, de emprendimiento audiovisual. Una persona que la verdad enriqueció mucho el taller y le dio harta altura a esta formación. Sí, bueno, y seguramente ahí podemos seguir como nombrando uno a uno porque todos fueron muy interesantes. Correcto, sí. Y sobre todo que se aprende, porque mire, el caso, y le confieso, Henry, el caso, por más que uno sea ponente, pues yo tuve la posibilidad de contar un poco la experiencia de periodismo público, sensibilizar un poco a los participantes en otra dinámica del periodismo que es totalmente diferente, el tema de periodismo público, pero también escuchando a los demás, uno definitivamente aprende, todos aprendemos de todos, ¿no? Sí, señor. La verdad, las experiencias de las personas que participaron del taller, se trató de que eso fuese también reflejado en una entrega de un trabajo final, que era un video diseñado por parte de ellos, en el cual ponían en práctica los conocimientos adquiridos en la formación. Entonces ellos con ese video daban a conocer una experiencia, ya fuese personal o del tema de su sector o de algún tema en particular que a ellos les llamara la atención. Entonces en esa presentación de ese trabajo final, ellos daban a conocer una experiencia de ellos, la cual nos permitía también saber que habían personas que tenían ya mucho recorrido, mucha experiencia, pero que en el tema de las TIC y de las tecnologías de la información hoy en día, día a día se evoluciona en este tema, día a día se tiene que aprender. Tuvimos entre también los ponentes de alto nivel a NASCAR Contenidos Digitales. Ah, sí, sí, sí. En el cual queremos también seguir profundizando en ese tema para programar una segunda sesión del taller en programación 3D. Henry, los trabajos que tuvieron que entregar justamente para graduarse, ¿qué tal? Ya imagino que los analizaron, los miraron. ¿Qué tal la calidad? ¿Qué tal, digamos, el contenido? No, pues ahí pudimos observar trabajos de mucho nivel, unos intermedio básico, medio y alto, porque la verdad la población que se benefició fue de esos niveles. Y el día 14 de Rótica de este mes de octubre fue la entrega formal en el Teatro Suba también. Ahí hicimos la entrega de los certificados, lo dejamos publicado para que las personas se pudieran programar, tratamos de hacer lo que fuese en la semana de receso para que los muchachos que estudian, que trabajan, pudieran programar sin asistir al evento. Para nosotros era muy importante porque es que el proyecto no solo consiste en la formación, sino que ellos presentaran su trabajo, se motivaran y de aquí en adelante pudieran ser convocables para un festival audiovisual que pretendemos realizar por parte de la Secretaría de Educación y Cultura. Sí, y de todas formas, digamos, el hecho de entregarles un certificado también es algo importante, ¿no? Digamos que le puede servir a uno como hoja de vida, o le puede servir como recuerdo, no sé, como constancia que participó, pero están esperando eso justamente, ¿no? El certificado, muchos. Por supuesto, doctor Ariel, ellos están, la verdad, bastante motivados. Para nosotros no era solo una cuestión de capacitación, sino que ellos tuvieran efectivamente una constancia que los certificara en esos temas ya tratados, con la intensidad horario que manejaron, con la intensidad de cátedra y práctica que tuvieron en la formación. El certificado efectivamente le da mucho peso a la experiencia y al reconocimiento del trabajo que hicieron, porque está firmado efectivamente por nuestro alcalde, por nuestro secretario de Educación y nuestra directora de Cultura de Soacha. Sí, eso se hizo, ¿cuándo fue? El día 14 de octubre. Que fue en la semana de receso, fue finalizando la semana de receso. El viernes, sí señor. Ok, perfecto. 2:00 p.m. Incluso también pues que se pueda hacer el espacio para invitar a las personas que aún no lo han reclamado, para que se acerquen a las instalaciones del Teatro Suba y allá les tenemos un certificado. De los 250 participantes que estuvieron en la formación, fueron el día de la entrega alrededor de unos 100. Bueno, que fue un número importante, pero queda otro tanto, tal vez sin reclamar. Yo conozco un par de niñas que no han ido, se las voy a enviar. Ahí les estamos esperando. Sí. Oiga, Henry, qué rico. Claro, me imagino que se piensa continuar con esa clase de trabajos, ¿no? Con esa clase de experiencias. Por supuesto, la verdad, por parte también del Ministerio de Cultura, hemos recibido un gran apoyo, ya que por medio de la conformación del Proyecto Nacional Colombia y la Cultura Digital, fue que nosotros también decidimos involucrarnos en ese tema. Entonces, en Soacha, el proyecto de Soacha y la Cultura Digital alberga también construir el Centro de Medios Comunitarios Audiovisuales de Soacha, que es un proyecto para que las personas que les interesan la parte de las audiovisuales se vinculen con tema de video, fotografía, todos esos temas que albergan las telecomunicaciones. Uy, eso sería importantísimo donde se lograra, ¿no? Sí. Hay que seguir gestionando, golpeando para que se haga una realidad. Exactamente, con recursos, con una infraestructura, exacto, con una dotación, con que el municipio efectivamente se siga involucrando en estos proyectos que, así como Uniminuto efectivamente ha crecido y se ha posicionado tanto en este campo, efectivamente el municipio también no se quede corto, sino que también se siga posicionando y aliándose para sacar adelante esos grandes temas de importancia para Soacha. Henry, en esta clase de eventos percibe uno que en Soacha hay mucho potencial en materia audiovisual, ¿no? Es increíble. Increíble, sí señor, Somerset lo acaba de escribir de esa forma. Es impresionante porque hoy en día uno, para poder hacer un registro audiovisual, no necesita tener mayor equipo, sino con solo la voluntad, con solo la creatividad de la persona, el entusiasmo, se pueden llegar a realizar muchos, muchos temas importantes. Tenemos las herramientas, yo creo que se necesita lo que usted dijo, voluntad y creatividad. Exactamente, sí. Y en Soacha creo que nos sobra. En serio, profe, uno viendo digamos, la concentración de muchas personas en una clase de eventos como este, es mucha la gente que le está apostando al tema audiovisual. Eso nos alegra muchísimo, pero también hay que apoyarlo, y qué bueno poder concretar un espacio de apoyo, un espacio de concentración para estas personas. Sí señor, pues Artica, ya con el tema de esta primera fase del proyecto, venimos en lo que es la parte de la planificación y la estructuración del proyecto, para que no tan solo quede en un proyecto y una iniciativa, sino que haga parte de una política municipal, y ahí se ha enmarcado todo el fortalecimiento de la parte cultural en la parte audiovisual, así como también dar a conocer que desde la Dirección de Cultura se están poniendo muchos proyectos encaminados hacia el crecimiento de la parte audiovisual en Soacha. Pues Henry, yo creo que ahí nos queda el tema por ahora, ¿no? Por ahora, porque continúa, y entonces la invitación es para quienes no reclamaron el certificado que se acerquen al Teatro Suba de lunes a, ¿qué, a viernes? Sí señor, en el horario de 7 a 5 de la tarde. En el horario de oficina, 7 a 5, ahí que pregunten por Henry Penagos, ¿cierto? Sí señor, ahí estamos esperando. Ahí está Henry, y con el mayor gusto ahí les entrega, yo tengo que visitarlo también, ¿no? Exactamente. Oiga Henry, qué rico haberlo tenido por aquí. No, un gusto, un placer, felicitaciones de antemano, pues porque es un bonito espacio acá que se está desarrollando acá en el municipio. Es un privilegio pertenecer acá a esta mesa de trabajo y haber podido estar acá esta mañana, el día de hoy. En la tarde ya está colgada esta entrevista en Periodismo Público, ¿no? Estamos aliados, Uniminuto con Periodismo Público, pues de eso se trata. Quienes nos escuchan a esta hora en vivo, en directo, y quienes no, pues simplemente ya en la tarde, mañana, y ahí va a quedar siempre la entrevista en periodismopublico.com para que tengan la posibilidad, seguramente, las personas de escuchar y un poco también compartir estos conocimientos que uno aquí de cierto modo trata con los invitados. Y quedamos con el compromiso, Henry, de que venga a invitar a la gente al municipio de Soacha para cuando vayan las nuevas inscripciones en esta segunda temporada. Ajá. Por supuesto, queremos que esa segunda formación tenga que ver ya específicamente en la programación de 3D, que vamos a sentarnos con la directora de NASCAR a nivel de Colombia para poder hacer una gran alianza con Soacha y poder formar a los niños, a los jóvenes en esa modalidad, ya que fue una de las áreas que más le llamaba la atención, ya que conocimos la experiencia de un joven que a él lo formaron en NASCAR y él actualmente trabaja en Estados Unidos con pizzas en creación de contenidos digitales. Imagínate eso. El de la lamparita, ¿cierto? Sí, señor. Pix. Correcto. Ese fue el que se inventó nuestro querido amigo, el de Apple, con el que se murió. ¿Cómo se llama? Ayúdeme, Jefferson. Bueno, ahí se dice. Steve Jobs. Exactamente, sí. Correcto. Steve Jobs. Muy bien, pues Henry, ahí estaremos pendientes. De verdad, qué rico compartir estas buenas noticias con la gente, con la comunidad de Soacha, con nuestros oyentes, porque digamos que cuando se le ofrece posibilidad a las personas, primero, como mostrar lo que hacen, ¿cierto? Y segundo, aprender mucho más sobre su área, pues me parece que se está construyendo Ciudad. Henry, muchas gracias. Muchas gracias efectivamente a ustedes y muy amables por la atención. Muy bien, a las 9 de la mañana, 13 minutos, Jefferson, toca hacer una cortita pausa porque por aquí tenemos más invitados y por supuesto que más noticias te interesan a través de Periodismo Público Radio. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Tomar agua nos da la vida, pero tomar conciencia nos dará agua. Cierra las llaves mientras no estés utilizando. De esta manera logra ahorrar hasta 12 litros de agua por minuto.

Lunes ya, comenzando semana, ¿no, mi profe? Y ya son las 9:18, ya está corriendo la mañana. Ya han avanzado yo no sé cuántas horas de este día, ¿no? Bueno, y le damos la bienvenida a la mesa de trabajo al doctor Freddy González. Él es el director del Centro Democrático para Soacha. Sí, vamos, y ¿sabe por qué lo hemos invitado antes de pronto de darle la palabra a él? Porque, si bien es cierto, aquí hemos abordado el tema de los resultados del plebiscito y pues ese triunfo muy apretado, pero finalmente triunfo es triunfo del no. Recordemos que en Soacha no fue ajeno a los mismos resultados del país, y uno de los grupos, no es secreto decirlo, que promocionó el no, por lo menos en Soacha, y eso fue a nivel nacional, fue justamente el Centro Democrático, aunque también hay que decir que otros sectores promovieron el no. Pero bueno, lo hemos invitado para hablar de eso y de otros temas, ¿no? Sí, claro, para saber qué ha pasado, doctor Freddy, después de ya realmente de todos los comicios y saber de que el no fue el que ganó ante un sí, pues muy peleado. Quisiéramos saber qué ha pasado en el Centro Democrático desde este resultado. Bueno, muy buenos días a Ariel, a Adriana, a la mesa de trabajo, a los estudiantes de la Uniminuto y a un saludo afectuoso a los ciudadanos del municipio de Soacha. Pues contarles que nosotros fuimos como grupo, no de Centro Democrático, sino un grupo de ciudadanos, los que tuvimos un comité por el no, el único comité del no, que lo presidimos y lo trabajamos. Y para hacer una claridad, no por el hecho de estar en contra de la paz, yo creo que nadie en el municipio ni en el país estaba en contra de la paz, todo lo contrario, sino teníamos unas objeciones y unos planteamientos. Los de nosotros como grupo y como ciudadanos de Soacha era frente a la circunstancia y la crisis social de nuestro municipio, en la cual nosotros consideramos que teníamos que tener mayor presencia dentro de las negociaciones. Un municipio que ha sido víctima del posconflicto, perdón, un municipio que ha sido víctima del conflicto, tenía que ser pues necesariamente fundamental en las negociaciones del posconflicto. Y pues ahí se han avanzado en algunas circunstancias. Sí, a mí me gusta esa aclaración, Freddy, porque es que claro, el hecho de haber promocionado el no, y a los del no siempre los estaban tildando, pues por lo menos desde el sector del gobierno, que eran enemigos de la paz. Y yo creo que eso ha quedado claro, que una cosa fue votar no por los acuerdos y otra cosa totalmente diferente es el tema de paz. Y eso, digamos que usted lo aclara. Sí, precisamente nosotros decimos, nosotros también deseamos, queremos la paz, pero para nuestro municipio la mirada de la paz tiene que ser una mirada con esperanza, una mirada afectuosa del gobierno nacional y sobre todo una mirada con recursos, que es lo que necesitamos. Totalmente, yo creo que ahí eso último es lo clave, con recursos, porque es que hay que pensar también que nuestro municipio es receptor de víctimas del conflicto, y no de una de dos, yo creo que es de una dimensión grande. Sí. Y yo creo que ese tema, el gobierno, si no se fija y si no hay recursos sobre todo, creo que estamos en nada. A mí me gusta algo de ustedes desde el Centro Democrático. ¿Ustedes enviaron una carta al presidente, Freddy? Sí, como grupo, como equipo de Amor por Soacha, no como partido, sino como ciudadanos que estamos realmente interesados en buscarle una salida a la difícil situación de nuestro municipio. Si me permiten un minutico para leerla rápidamente. A ver, señor doctor Juan Manuel Santos, presidente de la República, referencia solicitud de inclusión en el proceso del posconflicto. Reciba un cordial y democrático saludo. Por medio de la presente nos permitimos hacerle un llamado para que la nación fije sus ojos en Soacha y seamos tenidos en cuenta en las grandes decisiones que se tomarán con miras a hacer parte activa del posconflicto que garantice nuestro derecho a la paz y a una verdadera justicia social. Soacha de manera reiterada ha solicitado la destinación de los recursos necesarios, la ejecución de un verdadero censo que establezca la cantidad poblacional y las características de la misma, que se realice el trámite respectivo y se pueda elevar el municipio a categoría de distrito especial social, contando con la autonomía, independencia y las garantías fiscales que nos permitan mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, siendo esta la finalidad y una base fundamental para la existencia de una paz estable y duradera. Permítame un segundo. Nuestro municipio en reiteradas ocasiones ha sufrido los señalamientos y deficiencias de diferentes programas, aislándose de prever verdaderas respuestas que ayuden a la construcción de un mejor municipio. Es por esto que hemos recibido de manera incondicional a las víctimas del conflicto interno, teniendo a la fecha aproximadamente 50.000 personas en situación de desplazamiento, por lo cual nos permitimos solicitarle que seamos tenidos en cuenta en el proceso del posconflicto. Ahí somos reiterativos. Nuestro compromiso con los ciudadanos es inagotable y nuestro sentimiento de amor por Soacha nos lleva a defender los intereses colectivos de nuestro pueblo, por lo cual solicitamos con el mayor de los respetos se nos permita reunirnos en su despacho para que sean escuchadas las víctimas y se logren construir procesos sostenibles que nos brinden la tranquilidad ciudadana y nos incorporen a un estado permanente de paz con mayor justicia social. Esto es del equipo de amor por Soacha. Ese es el contenido de la carta. ¿Cuándo se radicó el...? El 3 de octubre, o sea... Es reciente, hace 20 días, digamos. Sí, sí, lo que hicimos nosotros era, y teniendo la claridad de que no era un tema de guerra o paz, sino era un tema de negociaciones, y en las negociaciones, por supuesto, nuestro municipio, donde saca una posibilidad o el mejor provecho, porque lo necesitamos, teníamos ya claridad de que íbamos a radicar esta carta, para que Soacha sea tenida en cuenta, y es el tema de tener una visión de qué es lo que nuestros ciudadanos requieren y las necesidades de nuestro municipio. Carta que, como usted lo aclaró al comienzo, no tanto desde el Centro Democrático, sino desde el equipo Amor por Soacha. ¿Quiénes, entre otras personas, están ahí en ese equipo? Pues quiero darle la grata noticia a la universidad y a los estudiantes acá, que el equipo de Amor por Soacha está constituido por estudiantes de la Uniminuto, de la Cundinamarca, de la Gran Colombia. Es un grupo de jóvenes que han venido trabajando, que han venido haciendo un proceso. Yo creo, incluso acá estaba leyendo un libro, yo creo que a veces el tema de ser revolucionario es el tema de ser propositivo. Totalmente. Y a los jóvenes hay que encauzarlos es en eso. La revolución es de propuestas. Totalmente. No es la revolución de las armas ni de las protestas, sino más bien la revolución de las ideas. Y recuerden ustedes, incluso a los amigos de la Uniminuto, que nosotros tuvimos con estudiantes de acá un programa que se llamó Alimentos para la Paz, donde le damos a todos los estudiantes de la Cundinamarca y de la Uniminuto a 2.000 pesos un almuerzo pues gratificante y nutricional. Qué bueno, qué bueno. Digamos esa parte social, vamos a ver si la alcanzamos a tocar al final. Me llaman rápidamente tres aspectos de la carta, me llaman la atención. Uno, se solicita un nuevo censo, hay que hacer un nuevo censo, eso es indudable. Nosotros ante el DANE tenemos 550 mil habitantes. Sí, eso nos lo llevan diciendo hace 12 años. No, a 2016, ese es el dato que hay en el DANE. ¿Pero cuántos tenemos? No, realmente hay especulaciones, pero yo creo que la cifra está sobre 1.200.000, 1.300.000. Y reconocen la mitad, y recordemos que sobre ese número, esa cantidad es que gira en presupuesto. Totalmente. Bueno, primer elemento. Segundo elemento, elevar al municipio a la categoría de distrito especial social, que usted, de cierto modo, no es nuevo este tema para usted, lo ha venido hablando desde hace mucho tiempo. Pues es la salida jurídica, constitucional y viable para nuestro municipio. Ojalá que las autoridades políticas y los ciudadanos nos entiendan lo que estamos proponiendo. Hemos venido siendo estudiosos y reiterativos para que se comprenda que Soacha dejó de ser ese municipio y ese pueblito de hace 15 o 20 años. Esto, estamos ya en una transformación de ciudad, y como estamos en transformación de ciudad, es claridad de los políticos, de los gobiernos, que nos vean como ciudad, y para vernos como ciudad necesitamos los recursos de ciudad. Y solo de pronto, profe, con esa figura ahí tendríamos los recursos, ¿no? De distrito especial social. No es fácil, es un tema que no es fácil, también de mucha voluntad. Pero mira, ¿no?, que lo hemos defendido en el Congreso de la República, nosotros estuvimos en la Comisión Quinta, aquí también estuvimos porque tratamos con muchos sectores cívicos y ciudadanos, hicimos una marcha frente al tema de la crisis y la dificultad social de nuestro municipio. Entonces es algo que se viene construyendo, y por eso me siento muy complacido de saber que estudiantes, que compañeros nos vienen apoyando en el proceso de la construcción de este proyecto para Soacha Distrito Especial. Y qué bueno sería saber de esos 1.200, 1.300 personas, habitantes del municipio, ¿cuántas son desplazadas? No, hay una cifra de la personería que oscila entre 50 y 60 mil, ¿sí? Pero el municipio... Pero no es real, es mucho más. Digamos que ahí hay un censo, pero Lo cierto del asunto es que Soacha todos los días recibe y recibe y recibe. Sí. Pero eso es ese recibir esas personas, además que lo hacemos con un enorme corazón, con un corazón muy grande, significa que las personas que llevan viviendo o que están acá, pues también van a tener un déficit en su contribución, en sus repercusiones y en lo que el Estado tiene que brindarle a los ciudadanos. Justamente el tercer elemento es ese. Ustedes piden en la carta también que se tenga en cuenta a Soacha en la etapa del posconflicto, pero que se tenga en cuenta con recursos. Sí, porque no, es que ¿de qué sirve que vengan aquí a echar discurso a los políticos que Soacha la lleva en el corazón y dónde está la platica? Pues el viernes antes de las elecciones vino el señor presidente de la República acá. Sí, sí, y sí. Nosotros, antes del plebiscito, antes, ¿no? Antes del plebiscito. Y nosotros con los compañeros, con eso, hicimos un llamado y una voz de protesta, porque realmente es una voz de protesta, en decirle al presidente, al señor gobernador, déjeme decirle algo, ¿se acuerdan ustedes una valla que había en la 22 que de un señor que tenía un parlante que decía estoy mamado del trancón? Pues ese es el gobernador. El señor Rey lo dijo, lo dijo, pero resulta que se posesiona al señor gobernador y lo primero que hace es quitarle el tren de cercanías a nuestro municipio y se lo lleva para Funza, Faca, Mosquera, Madrid. O sea, no estaba tan mamado. Entonces, pues como no vive en Soacha, pues esas son, y nosotros somos los que nos comemos el polvo, nos comemos los trancones y nos comemos las dificultades. Entonces, simplemente decir que Soacha necesita más recursos y menos discursos. Bueno, Freddy, como aquí el tiempo es oro, yo no quiero dejarlo ir a usted sin que me... Bueno, ya hablamos un poco de lo de Amor por Soacha, pero en un minuto resúmame qué más hace Amor por Soacha y hablemos de algunas actividades así rápidamente próximas que van a realizar. Bueno, Amor por Soacha es, como lo dije yo, es un grupo de compañeros, de jóvenes que están realizados a la tarea de hacer actividades sociales, actividades con los niños, actividades con los jóvenes, con los adultos y sobre todo tratar de tener sentido de pertenencia con nuestro municipio. El próximo domingo tendremos varias actividades, vamos a estar en el barrio Minuto de Dios, en Ciudad del Azucre, allá vamos a organizar un tema para adecuación y mejoramiento de unas canchas, vamos a estar en Maiporé celebrando la actividad pues con los jóvenes, con los niños y vamos a estar también en Parque Campestre y Torrentes y quiero expresarles a los ciudadanos de Soacha que vamos a hacer, que tenemos un proyecto que se llama Felicidad en Navidad. Vamos a entregar 200 mercados a razón de 100,000 pesos cada mercado, esto con el apoyo y el respaldo de muchos amigos, de muchos jóvenes que están vinculados para llevar un poco de afecto, un poco de cariño y un poco de alegría a muchos ciudadanos que están necesitados en nuestro municipio. Eso es lo que hace el equipo de Amor por Soacha. Profe. Y lo otro, pues el tema de las propuestas sí. Claras de gran envergadura que venimos presentando. 200 mercados, eso es artículo de 100,000 pesos cada uno, para personas vulnerables, me imagino. ¿Ustedes las identifican? Sí, nosotros precisamente estamos haciendo lo que vamos a hacer el domingo, lo que venimos haciendo en algunos sectores, es tratar de identificar a qué personas y no simplemente entregárselos a un líder que va y reparta, sino nosotros directamente vamos a ir y a entregarle a estas personas y pues lo hacemos con mucho afecto, con mucho amor y pues con mucho cariño. ¿Sabe qué me gusta? Y lo confieso, Freddy, y lo digo de corazón, ¿sabe qué me gusta de usted y de todo el equipo? No estamos en elecciones, que es que los que tienen interés en el consejo, en la alcaldía, en la gobernación, en la asamblea, en la cámara, en todo lado, los políticos se acuerdan es cada 4 años, 20 días antes de las elecciones y no más. Cuando se trabaja constantemente por una comunidad, cuando pasan unas elecciones pero se sigue derecho, trabajando, me parece que hay que valorar también de verdad lo que se hace. Felicitaciones a ese equipo, Amor por Soacha, Freddy, de verdad, y por lo que están haciendo. Y bueno, espero tenerlo aquí muy pronto para continuar profundizando sobre estos temas de interés. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Esperemos que se desenrede esa pita del sí y del no, a ver si finalmente nos ponemos de acuerdo, a ver en qué termina, porque la paz hay que firmarla, ¿no? Eso es claro. Ariel, a ti muchas gracias por la invitación, a Adriana, al equipo de trabajo, a la mesa directiva, pero lo que tú dices es cierto, aquí no es un tema no puede ser un tema de egos, ni de personalismos, aquí tiene que ser un tema de altruismo en torno a nuestra nación, en torno al país, que es lo que le debe beneficiar a nuestro país. Y también hay que mandarle un mensaje a la insurgencia, Es claro que el pueblo se pronunció, que no estaba, que estaba en desacuerdo con lo que ellos negociaron. Entonces la insurgencia también tiene que ceder. Si ellos tienen la voluntad real de paz, tienen que ceder, tienen que entender que hay que tener un poco más de justicia. Yo recuerdo aquí una frase que de tantas cosas que a veces leo, y es: la justicia social se logra con una verdadera justicia. Y la verdadera justicia la podemos obtener cuando hay valores éticos. Entonces la dejo ahí, Ariel. Ajá. Muchas gracias por la invitación, y cada que me invites aquí estaremos para pues dar un poco de tranquilidad y de apoyo en lo que venimos haciendo. Muchas gracias a ustedes. Y doctor Freddy, nos comenta que si le dan respuesta de la presidencia a su carta, ¿no? Quedamos... Sí, sí, sí, por favor estemos pendientes, ¿no? Me hicieron una llamada de Presidencia de la República para verificar datos, y tenemos la cita para el 28 de noviembre a las 8:30. Ah, qué bueno. Estaremos ahí pendientes. Bueno, por lo claro menos ya sí. Hay noticias, ¿no? Esperemos que sea cierto. Ah, sí. Porque es que tengo a veces, dijo uno, que nos dicen tantas cosas y las cambian el camino, entonces uno tiene su escepticismo a veces. Pero esperemos que esta vez sí sea cierto. Esperemos así. Freddy Alexander González es el director del Centro Democrático, hablándonos también un poquito, no solamente del tema de paz, de esa carta que enviaron como equipo Amor por Soacha, sino de programas también que se desarrollan aquí en beneficio de las comunidades vulnerables. Bueno, mi profe Adriana, le cuento que esto es corriendo, ¿no? Y seguimos corriendo, ya se nos terminó el tiempito. Nos ya toca 9:30 de la mañana. Sí, nos toca mañana. Mañana es martes, mañana es otro día. Se nos quedaron noticias por fuera, pero me parece que valía la pena también dedicarle un poquito de tiempo a los invitados, ¿no? Claro que sí, y qué bueno que hoy fue como muy productivo. Sí. Y como de esperanza, fueron las noticias agradables. Y este tema, sobre todo el último que tratamos con Freddy, esperemos que haya una respuesta contundente, porque a mí me gustó mucho el contenido de la carta, de verdad. Más tarde en Periodismo Público, ¿no? En la noche, pendientes de la entrevista aquí, para que la gente también tenga la posibilidad de escuchar a Freddy leyendo esa carta, ese contenido, y esperemos ese 28 a ver si hay una respuesta real por parte de la Presidencia de la República. Don Jefferson. Dígame, Ariel. Lo cogí ahí como concentradito, ¿no? Sí, señor, es que estaba por aquí consultando ya inmediatamente cosas y noticias para el día de mañana. Oiga, Freddy, ¿hay invitados? Freddy, Jefferson. Sí. Sí, muy bien, Freddy, hagamos una cortica pausa, 9:34 de la mañana, y ya volvemos. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Se conmemoran 25 años del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, ultimado en la plaza principal del municipio de Soacha. Las madres de Soacha claman justicia frente a la decisión de aplazar para el 2016 el juicio contra los militares implicados en los llamados falsos positivos. Usted fue el único periodista que llegó a un lugar apartado de Soacha, donde murió un niño que estaba durmiendo y que fue impactado por una bala perdida. Soacha es un municipio aledaño a Bogotá, sin embargo, pese a su cercanía a la ciudad, presenta graves problemas sociales de seguridad y movilidad. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, valorando nuestro patrimonio histórico. Los pictogramas son parte fundamental en la historia de nuestro municipio, pues los indígenas Zipas acostumbraban a realizar trazos en las superficies rocosas, para lo cual utilizaban pintura de origen natural, dando un tono de color rojo, negro y ocre. Estas piezas se pueden observar en sectores como Canoas, El Charquito, Vereda Panamá, Terreros, Fusungá, Alto del Cabra, Romeral, Aguazuque, El Vínculo, Alto de la Cruz y San Mateo, donde habitan integrantes del Cabildo Pijao, Diosa Dulima de Soacha. Esta es Uniminuto Radio Soacha, desde la ciudad del Dios Varón, para Colombia y el mundo, a través de www.uniminutoradio.com/soacha. En Facebook, Uniminuto Radio Soacha, y a través de Twitter en @UMD Radio Soacha. Uniminuto Radio Soacha, transmitiendo confianza. El Informe. Un espacio informativo para conocer de primera mano los hechos que marcan tendencia en Soacha y Colombia. El presidente Juan Manuel Santos ordenó a las fuerzas militares intensificar los operativos contra la guerrilla del ELN. Son varias razones por las que un menor de edad se encuentra trabajando en el país. En una polémica se convirtió el proyecto del régimen sancionatorio de transporte aprobado en el Senado. Conozca toda la información nacional, departamental, distrital y local en El Informe. A comienzos del próximo año entraría en operación el nuevo modelo de barrido, limpieza y recolección de basuras en Bogotá. El mercado bursátil cierra la semana hoy con la tendencia que el dólar reflejó en los últimos días, es decir, al alza. Con esta victoria, Venezuela ya está clasificado a cuartos de final, mientras que la selección uruguaya ya tiene que despedirse del certamen sin antes jugar su último partido. Un equipo de trabajo que se encargará de brindar toda la información que necesita saber. Agradecemos a todos nuestros periodistas, a Laura Acosta, Angie Torres, Milena Tobar, Michael Anzola, Angie Lozano, Moisés Jiménez y Ángela Vega. En la producción nos acompañó Francisco Vargas. El máster es hoy para Miguel Castro. El Informe. La noticia en detalle, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, por Uniminuto Radio Soacha. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Bueno, ya son las 9:40 de la mañana. Y tenemos una invitada en nuestra mesa de trabajo, es la señora Dora Morales. Ella es representante del Colegio Las Villas. Muy buenos días, doña Dora. Buenos días para la mesa de trabajo y bueno, para todos los periodistas. Profe, la hemos invitado por dos cosas, ¿no? Vamos a hablar con ella inicialmente sobre... Oiga, los terrenos. Yo no sabía que los terrenos donde está la institución educativa Las Villas, sede del Porvenir, están en pleito. La verdad, yo desconocí el tema, y ella, como representante del Consejo de Padres de Familia, pues nos va a hablar finalmente en qué está este tema tan delicado, de cierto modo. Pues, doña Dora, ¿cómo va el tema de lo del Porvenir? Bueno, este año nos tomamos la tarea de ponernos al frente de estos terrenos, ya que allá no desconocemos que eso fue una invasión. Y han habido tres juntas que han estado en pleito, y una de las juntas, la asociación de la junta comunal, ellos fueron los que donaron esos terrenos para eso. Entonces, ahí aparecieron otras dos juntas que están peleando esos terrenos. Entonces, este año yo me puse a la tarea de ponernos a ver si nos pueden legalizar el colegio, ya que como para tal colegio no nos llega, no podemos hacer nada porque no se le puede meter mano de obra, nada, que porque no están las escrituras. Entonces ya este año le metimos mano, y pues confiando en Dios, con la voluntad del Señor, pues parece que este año ya nos van a salir, porque pues está la alcaldía, está mucha gente de la alcaldía, se ha interesado en este tema de ayudarnos a solucionar eso, pues porque el proyecto que hay ahí en los terrenos de Porvenir es un proyecto grande. Es la idea de hacer como un megacolegio y hacer una universidad pública para nuestros chicos. Ese es el proyecto que como comunidad se tiene ahí en ese terreno. ¿Directamente con la parte pública, con quien han tenido contacto? Pues nos está colaborando mucho lo que son el concejal Omar, el alcalde, el profesor Eliazar, planeación, y pues tenemos también el respaldo muy grande que es de notaría. notaría y registro. Sí, pero venga, luego ahí no está el colegio en esa sede. ¿No? Ahí está el colegio, sí. Sí, ahí está por eso, el colegio. Y si era ilegal o como se llame, o no estaba totalmente legalizado el terreno, no se había entregado, como se quiera denominar, finalmente se construyó. Sí, ahí se construyó. ¿Hace porque cuánto eso existe? Lo dio la comunidad, ese colegio ya lleva más o menos como 35 años. Por eso, ¿y cómo hoy en día van a resultar, después de que 35 años ha servido a tantos estudiantes y a tanta comunidad, van a resultar hoy reclamando unos terrenos? Eso no tiene lógica, ¿no? Pero se construyó en ese tiempo sin que el terreno tuviera escritura, ¿no? Sí, eso se construyó porque la Junta de Acción Comunal, o sea, como eso fue una invasión, ellos donaron esa parte para colegio, para obras sociales. Sí. Entonces, resulta que salieron otras dos juntas donde han loteado y han vendido ese pedazo. Entonces, es donde entramos nosotros a eso, porque pues no podemos permitir de que van a decir vamos a tumbar el colegio porque, mejor dicho, una junta o no, y las otras lo quieren. Exacto. Lo quieren. Entonces, quitar. Y lo están loteando. Están vendidos los lotes, pero no se ha dejado posesionar a nadie. O sea, ¿Y la junta los hace? ¿Y cuáles juntas? Hay una junta que se llama Prodesarrollo. Ajá. Entonces la pelea está casada entre Prodesarrollo y Junta de Acción Comunal. Y la Junta de Acción Comunal es la que no quiere de. No, pues, o sea, ¿cómo? La Junta de Acción Comunal, que es la comunidad que fue la que donó el terreno, es la que con ellos estamos ahí. ¿Y de dónde sale esa Junta Prodesarrollo? ¿Por quién está integrada? ¿Quién es? ¿Ni idea? No, porque pues cada año cambian de presidente, entonces no sabemos. ¿Pero es de la misma comunidad? Sí, es de la misma comunidad. Junta Prodesarrollo, pero es que una cosa es la Junta de Acción Comunal, que debe ser una sola, y son juntas por ahí que se inventan. Bueno, y ustedes como representantes del Consejo de Padres de Familia, entonces, ¿qué han venido haciendo y qué van a hacer justamente para tratar de que esto se aclare? Pues ya, o sea, ya nosotros, como le digo, ya se le metió mano a eso, y pues ya, confiando en Dios, la alcaldía ya pues nos ha dicho que, porque como hay muchos abogados en eso, ¿sí? Sí. Fuera de lo que, como te digo, eso es una invasión. Okay. Entonces ahí también entra a pelear las escrituras de todo lo que es el barrio, ya está legalizado. No solamente del colegio. Entonces, pero entonces nosotros estamos enfocados en lo del colegio, que es lo que nos interesa a nosotros, para poder que nos lleguen los recursos a nuestro colegio, para poder tener nuestros niños en mejores condiciones. Oiga, profe Adriana, ¿hasta dónde llega un poco como la avaricia, el interés? Sí. Sabiendo que hay un espacio dedicado a la educación de los niños, que está ofreciendo un servicio único, que es la educación. Y ahora querer negociar con eso, ¿no? Que de vivos, a ver si les liga. No. Sí, eso querer no. Sacar. Y más que por tantos años han estado ahí los niños, ¿cuántas personas no han salido de ese colegio y ahora quieren sacarlos? Porque sí. Sí, exactamente. Año tras año, ¿cuántos se gradúan? Bueno, ¿y ustedes van a seguir peleando hasta qué? Sí, no, hasta que lo logren, ¿no? La lucha es hasta que lo logremos y confiando en Dios, yo creo que este año Dios nos va a dar la victoria en eso. Pues afortunadamente tienen el respaldo del alcalde, sí, de algunos concejales. La misma junta actual, me imagino que está respaldando. Sí, la misma, ¿cierto?, junta está colaborándonos mucho en eso, pues porque, como le digo, el interés es el colegio. Pues totalmente, el colegio, los niños, las familias. Y que el colegio fue prácticamente hecho por la comunidad. O sea, no, a nosotros no nos ha dado, a la alcaldía o algo en anteriores de decir nosotros damos esto para construir el colegio. El colegio se hizo fue con la comunidad. Sí, me imagino, con gestiones. En ese tiempo se hacía mucho bazar, evento, se recogía platica y se hacían obras. Se ha perdido un poco la costumbre. Pues, doña Dora, bueno, pasemos a un capítulo más atractivo, más bonito, ¿no? De estar allá. Sí. Bueno, aunque esto también es una lucha que hay que hacerla, ¿no? Y hay que mantenerla, y vamos a estar ahí pendientes del tema a ver finalmente qué resultados da. La comunidad de Las Villas, de la Institución Educativa de Las Villas, pues ya hemos abordado ese tema, pero recuérdeme en qué va. Están gestionando la compra de un lote en la vereda Fusunga, un gran espacio recreo deportivo, turístico, un lugar de esparcimiento para los muchachos, para las familias, incluso para los habitantes de Soacha. Entiendo que ustedes han venido realizando algunas actividades, hicieron un bazarcito, están que le apuestan pues a conseguir plática para comprar el terreno, ¿no? Sí, señor. Inclusive pues nosotros hicimos el bazar, pues bendito sea Dios, nos fue muy bien. La idea es comprar las 20 hectáreas que desde el campo para hacer el Campus Santo. ¿Y cuál es la idea de ese Campus Santo? Que no solamente sea la institución educativa Las Villas, sino también todo colegio que quiera llegar allí, para que los chicos tengan como una esta hacia la agricultura, sepan de a dónde provienen nuestros alimentos, sí. Que es, y hacer como estilo una granja. O sea, esa es la idea de nosotros como padres de familia. Y pues ahí sí, le doy gracias porque también en esto le metió la mano el alcalde, concejales, hemos tenido colaboración de la diputada Jenny, de Juan Carlos Nemocón, de la diputada Betty Zorro, ellos pues, nos han pues colaborado. Todo lo que mucho. Sea ayuda sirve, sí, ¿no? Bienvenido, vale. Todo lo que sea para este proyecto. Y pues ahí sí, como dice, en la lucha estamos. Y pues ya hemos tenido una base, se puede decir, que en el bazar no fue muy bien. Se hemos recogido 22 millones 700 mil pesos. Vale, pero les fue bien. Para esto ya lo tenemos en la cuenta y pues bienvenido todo lo que venga. No, todo lo que sea platica. Nosotros hemos trabajado ese punto de donaciones y pues también digo que esto es un trabajo en conjunto, que si no fuera por los papás y por todos los que nos han apoyado, pues no podríamos estar en este evento. Pues doña Dora, me imagino que la lucha sigue, ustedes van a continuar tanto peleando el tema de lote aquí en El Porvenir, como también continuar con la consecución de recursos para el lote de Fusunga. Eso es una super noticia, porque su merced bien lo ha dicho, no solamente es para beneficio de Las Villas, para beneficio de todo el municipio de Soacha, los demás estudiantes, y qué rico de pronto que hayan pensado justamente en salirse de la ciudad, porque es que en el casco urbano pues los muchachos van a seguir viendo las paredes y no más. En cambio, cuando tengan la posibilidad de ir a un campo propio, compartir con la naturaleza, con el medio ambiente, si van a promover el tema de agricultura, en fin, yo creo que muchos proyectos son los que se pueden desarrollar ahí. Pues felicitaciones de verdad a todo ese consejo de padres de familia por esa bonita labor que han venido haciendo. No, señor, gracias a ustedes por la invitación y pues ahí sí, como dicen, todo en la presencia de Dios, y gracias a ustedes y a Dios primeramente que todo, que es el que nos mantiene día a día. Pues ella es Dora Morales, representante del Consejo de Padres de Familia de la Institución Educativa Las Villas. Esperamos tenerla pronto por acá con mejores noticias, ¿no? A ver cómo termina ese tema del pleito. No, sí, claro, nos queda alguna cosita por ahí. Bueno, yo quiero comunicarle a la comunidad. Sí. Estamos haciendo una gestión con la doctora Jenny Rosso. Ella es una diputada, una ¿cierto? Una diputada. Vamos a estar el día 28 de este mes, de octubre, sí. Por todas las comunas, como una caravana, repartiéndole dulcecitos a los niños. ¿Qué día? ¿El 28? El 28. Y vamos a estar en la comuna 3, frente al Coliseo de León 13, de 10 a 10 y media. En la comuna 2, en el Parque de los Locos, entre 10 y media y 12. En la comuna 1, frente al Coratiendas, vía principal Ciudad Latina. En la comuna 6, en San Carlos, ahí al frente de la entrada de San Carlos, del Salón Comunal, vamos a estar también. Y en la comuna 4, en Ciudadela, en el centro de Las Margaritas, vía principal, y en la comuna 5, en el Parque Principal de San Mateo. Perfecto, ahí está entonces dulces para los niños, dulces, ¿no? Para los niños el día 28. Sí. Vamos a estar desde las 10 de la mañana, vamos a estar por comunas, y pues la idea es terminar por ahí entre 6 y media de la tarde, 7 de la noche. Todo el día repartiendo dulces, ¿no? Ahí está. Bonita gestión, sí, también sí, para tener en cuenta los niños en esta temporada de qué bueno, Halloween. Qué bueno, y me alegra de verdad que se unan para llevarle un ratico de alegría a los niños. El hecho de que se les dé un dulcecito, mucho seguramente ni tendrán la posibilidad, ¿no? Pues la felicitamos de verdad por esa labor bonita y muchas gracias. No, señor, gracias a usted, Dios los bendiga. 9:51, nos alargamos un poquito, don Jefferson, pero valió la pena. Mañana a las 9:30, ¿no? Con más noticias. Muchas gracias. Sí, señor. 7:30. Ay, mañana. 7:30. y media de la mañana. Los esperamos con toda la información, todas las noticias de Soacha, Bogotá y Cundinamarca. Muy bien, profe, como siempre también. Muchas gracias, profe Adrián. Igualmente, quedamos con todo el poderoso. Sí, señora. Que tengan un feliz día. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.